Ahora sí, estamos en directo. Bienvenidos a este nuevo programa de aquí, La Voz de Europa, 6 de diciembre. Celebramos, o bueno, nosotros no celebramos, sí recordamos el aniversario de esta constitución de la que cumplimos 43 años ya nuevamente. Algunos que se autodenominan patriotas sacarán pecho con la constitución y dirán que es la garante de la soberanía y de la unidad de España cuando la experiencia sobrada de estos 43 años nos ha dicho lo contrario, que esta constitución fue el punto de partida de lo contrario, de la destrucción completa de nuestra soberanía, como decimos siempre, en dos direcciones, por abajo para favorecer a las autonomías, a los regionalistas y a los separatistas y por arriba, transfiriendo todo tipo de competencias a los globalistas de la Unión Europea, de la OTAN, de la ONU, del FMI y ahora con esta supuesta pandemia de la OMS. De esto vamos a hablar con nuestros invitados, los que están ya ahora mismo y los que pueden incorporarse en un momento. Pero de momento estamos los que estamos ahora y paso ya a presentarlos, empezando por nuestro amigo y colaborador de cada semana, Enrique Lemus. ¿Qué hay? Muy buenas noches, Miguel. Un saludo a todos los espectadores de aquí, La Voz de Europa. Pues nada, como bien has dicho, vamos a hablar, porque no hay nada que celebrar. Vamos a hablar de este nefasto mamotreto que llaman la Carta Magna, que lo único que ha hecho paso a paso ha sido ir desmembrando a España y convertirnos en un país de tercera división. Y lo que nos queda, hasta que deje de ser un país, que es el fin último que tiene esta Constitución desde sus orígenes. Curiosamente, siempre nos lo quieren vender como la época de mayor progreso de España en toda su historia. Es que recientemente lo vimos en el caso de Rajoy decir estas palabras: la época de mayor esplendor de España y de mayor desarrollo de España en toda su historia. Digo, qué poca historia estudió este hombre, ¿no? Pero bueno, nos lo quieren vender así, así que iremos viendo cuánto hemos mejorado. Poco a poco iremos, en este programa iremos viendo lo que hemos mejorado. Sí, es el mantra que repiten constantemente, ¿no? Miguel es Michael Borg, que es nuestro invitado también esta semana en este directo. Y eso dicen, ¿no, Miguel? Constantemente, que han sido los mejores 40 años de nuestra historia, los que más progreso y más bienestar nos han traído y que, poco menos, que estamos mejor que nunca. Miguel, ¿tú estás de acuerdo con esta afirmación? Sí, por supuesto, ha sido la mejor época de esplendor nacional, ¿no? Estamos disfrutando de una soberanía increíble, estamos encantados de la vida, mucho mejor que con Franco, que no nos dejaba salir de casa a partir de la una y no nos dejaba ir a la discoteca. Imagínate, podíamos vivir en una dictadura en la cual nos pidieran un pasaporte inexistente, de un país inexistente para ir a afuera, simplemente a la calle, o incluso, yo qué sé, imagínate, si hubieran ganado los nazis, pues estarían experimentando vacunas con nosotros, ¿no? Vacunas no probadas. Entonces, yo la verdad es que estoy encantado con lo que tenemos, es maravilloso, una democracia estupenda, tienes mucho donde elegir, ¿vale? Siempre gana el mejor, no hay corrupción, no hay drogas, violaciones, no hay corrupción de menores, no hay terrorismo, no hay un saqueo público constante. No sé de qué os quejáis, la verdad, es que no sé dónde veis los problemas. Yo me considero un optimista, veo solo lo bueno. Aquí, antes de entrar, aunque tampoco vamos a desgranar la Constitución artículo por artículo, pero sí que vamos a hacer un poco un análisis general de sus consecuencias. Pero antes de eso, Enrique, me gustaría un poco desmontar el mito, ¿no? Porque aparte sigue vivo increíblemente hoy en día el mito de la transición y de la Constitución, donde poco menos que España se encaminaba a una guerra civil y que estos superhéroes, Juan Carlos, Felipe González, Carrillo y compañía, Nos se salvaron. organizaron, se pusieron de acuerdo, crearon esta constitución y nos dieron estos mejores 40 años de nuestra historia. Siempre esta historia falsa oficial ignora el papel de estas fuerzas extranjeras de las que siempre estamos hablando, fueron las que realmente pilotaron la transición y la constitución y que los Juan Carlos de turno simplemente fueron los peones de estas fuerzas extranjeras que implantaron este régimen del 78 para que beneficiaran justamente a esas fuerzas extranjeras y a esos países extranjeros y no a España. ¿No es así, Quique? ¿Cuál fue brevemente la intrahistoria de esta transición y de cómo se forjó esta Constitución? Pues la intrahistoria de esta transición, esta auténtica tradición, fue meter a España el liberalismo que imperaba en toda Europa. Cogieron la Constitución alemana, que era una Constitución impuesta, y copiamos esa Constitución para un país como España. A Alemania se la impusieron los vencedores y a nosotros la impusieron también los vencedores, porque fue así. Yo recuerdo esa época, era pequeño, vamos, tenía 12 años cuando muere Franco, y con la Constitución tenía 16 años, ¿no? No recuerdo que hubiera unas movilizaciones bestiales, había trabajo, la gente, no había una inestabilidad en el país, eso se lo han inventado después. Prácticamente no había terrorismo, a pesar de haber tres grupos terroristas, los atentados eran mucho menores que después de esta sacrosanta Constitución, y eso que estaba el Grapo, FRAP y ETA, evidentemente. Y luego, bueno, algún grupo de extrema derecha, como era el Batallón Vasco Español. Pero a pesar de eso, muchos menos atentados, muchos menos muertos que los que hubo después con esta Constitución. Y todo estos grupos, curiosamente, todos eran, excepto el Batallón Vasco Español, eran marxistas. O sea, que lo que querían era imponer la revolución marxista en España. Para nada una democracia. O sea, nadie piensa que estos grupos luchaban por la democracia. Ni muchísimo menos. Y fue impuesto porque, evidentemente, España era un país soberano, atípico en toda Europa. No había inmigración aquí en España. Había prácticamente pleno empleo en 1975. Creo que había 200.000 parados, una cosa así. Era una potencia industrial importante, una potencia naval importante. Tenía un peso específico y todo eso se fue vendiendo y lo fueron vendiendo a los países europeos. Nos quisieron hacer vender la moto para la entrada del mercado común europeo y fueron las condiciones que nos fueron imponiendo, ¿no? Entre otras cosas, en la Constitución esta es una Constitución federal, aunque no rece así. De hecho, explícitamente es una Constitución federal con las autonomías que tenemos. Yo recuerdo a Ibarretxe cuando entró en vigor el euro, dijo: ya somos un país soberano. Ya no era la peseta, ya no dependía de la moneda que emitía el Banco de España, dijo: ya somos un país soberano. Ya no dependían de España, ya tenemos la independencia. Bueno, pues esto es lo que han conseguido esta gente. Y todo, evidentemente, vigilado, tripulado, manejado por Estados Unidos. Yo eso lo tengo, estoy súper convencido de que toda esta deriva de España ha sido dirigida desde Washington o desde Wall Street, como quieras, ¿no? Me da lo mismo. Pero está dirigido desde Estados Unidos. Y estamos donde estamos y cada vez peor porque esta Constitución conduce ineludiblemente a la destrucción de España, sin más. El fin de esta Constitución es la destrucción de España. Así que se pone fin a esta Constitución, o si no, el fin está muy claro. Y presentamos ya, como también aparte de la Constitución, vamos a hablar de esas jornadas de pensamiento y acción de este sábado que organiza Democracia Nacional. Hoy van a estar con nosotros dos de sus dirigentes, empezando por el que ya veis en la pantalla, que es Pedro Chaparro, su secretario general. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Muy buenas noches. Bueno, pues nada, pues como comentas, este próximo fin de semana, el sábado 11 de diciembre, una fecha bastante marcada en la historia de España, precisamente por el tema de la transición que tuvo lugar con el asesinato de Carrero Blanco. Bueno, pues en esta fecha tan marcada, después de tantos años, vamos a realizar en Madrid unas jornadas de pensamiento y acción en el que, bueno, pues estarás tú, Miguel, y va a haber otros ponentes de la talla del coronel Diego Camacho, Pedro Varela, un servidor y bueno, pues esperamos que todos los oyentes, toda la gente que sigue los canales de difusión como La Voz de Europa, El Expreso de Medianoche, etcétera, etcétera, bueno, pues nos veremos allí todos en esta jornada. Luego podemos hablar más de estas jornadas, pero antes presentamos a nuestro último invitado, también dirigente de Democracia Nacional, en este caso es su vicesecretario de Relaciones Exteriores, Gonzalo Martín. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Encantado de estar con todos vosotros de nuevo. Bueno, Gonzalo, tu opinión brevemente, antes de que entremos en más extensión en el tema. La Constitución, 43 años. ¿Tú también crees que han sido los mejores 43 años de nuestra historia y que estamos mejor que nunca o que, por el contrario, estamos en una situación terminal, por así decirlo, como nación soberana y que la responsable directa justamente es esa propia Constitución? Así es, creo que es la culpable de todos nuestros males. Quizás hace unos años atacar directamente a la Constitución no era lo que la gente a lo mejor podía llegar a entender, que un partido que se considerase nacionalista atacase aquello que, por ejemplo, en Cataluña, ¿no?, salen todos estos imbéciles, por no llamarles de otra forma, que se manifiestan no por España sino por la Constitución. Y nosotros desde siempre, pues claro, teniendo cuidado, ¿no?, con todo el tema legal, porque sabemos en qué estado vivimos, hemos dicho que la madre de todos estos males es la Constitución, una Constitución escrita en una logia masónica por 7 masones. Evidentemente, pues no tiene nada de beneficioso para España. El bienestar que tiene España económico, que ha tenido relativo en los últimos años, me gustaría ver qué hubiese pasado si un régimen nacional se hubiese preservado como el régimen anterior y en el año 75 hubiese continuado con Carrero Blanco, si no hubiese sido asesinado en el 73, hubiésemos visto probablemente un ascenso económico de España y una continuidad con un Estado industrializado como era en su momento, y hubiésemos vivido mucho mejor que ahora, ¿no? Que es ese argumento principal en el cual se basan pues todos estos memo constitucionalistas para defender la Constitución y luego la entrada en la Unión Europea, que va todo de la mano, porque al final es globalismo, que es lo que ellos quieren, ¿no? Es la madre de todos los problemas. Si bien es verdad, con un partido como Democracia Nacional al frente de un gobierno, incluso con este panfleto, podríamos utilizar lo poco que se puede exprimir de ella para llevar políticas nacionales y sociales, porque vemos cómo tienen el doble vara de medir utilizando la Constitución para unas cosas u otras. Son capaces de legalizar un partido o de permitir otras cosas, o incluso hemos visto ahora más reciente con la dictadura sanitaria cómo intentan ahí decir, bueno, poner esos confinamientos y no permitir la movilidad dentro del territorio español, algo que la Constitución supuestamente garantiza, ¿no? Entonces vemos que al final ese panfleto, pues incluso se lo pasan por donde más les gusta a ellos, por mucho que lo defiendan, y es un, repito, es algo nefasto. Ha sido la base de todos los problemas de división territorial en España, de permitir, al principio, al menos en el inicio, ¿no?, considerar ciertas regiones que tenían más derechos que otras por razones pseudo históricas, aunque luego al final todo el mundo se subió al carro de robar dinerito del Estado y montarse ahí 17 chiringuitos. Pero bueno, nefasta y como decimos nosotros en nuestras manifestaciones, la Constitución destruye tu nación. Pedro, tu opinión, pero antes creo que tenemos una última hora de nuestro amigo Roberto Fiore en Italia, ¿verdad? Coméntanos. Sí, recientemente he podido leer en Forza Nova, en el partido que dirige y lidera Roberto Fiore, que bueno, pues se había pedido la excarcelación por motivos sanitarios del líder de Forza Nova y de la Alianza por la Paz y la Libertad, y se le ha rechazado. Roberto Fiore ya se comentó que tenía un problema que se estaba tratando, un problema neuronal, y bueno, pues no ha tenido ningún objeto el régimen penitenciario italiano y no ha tenido ningún pudor en rechazarlo. Y bueno, se comentó recientemente que tenía un riesgo de ictus bastante elevado. Recordemos que Roberto Fiore fue encarcelado injustamente con el motivo de las manifestaciones que se produjeron en contra de la dictadura sanitaria, que políticamente lidera Forza Nova, como aquí en España, todo el tema de la dictadura sanitaria, ideológicamente y políticamente, es Democracia Nacional, la única organización política que lo está liderando. Y bueno, pues en este caso en Italia se le encarceló sin juicio previo y se ha solicitado por parte de sus servicios jurídicos que le permitan excarcelar, aunque sea con un régimen interno, domiciliario, hasta que se realice el juicio, pero se lo han rechazado. Roberto Fiore sigue en la prisión de Pollo Reale en Nápoles. Con respecto al tema de la Constitución, que es el tema que hoy nos ocupa, lo que deben de entender nuestros oyentes es que la Constitución es un pretexto. Es un pretexto que sirvió entonces para establecer en el paso de los años el cambio de régimen, del régimen anterior, social y nacional, por parte del viejo general, de Francisco Franco, y pasar con una transición previa a una Constitución que lo único que hace directamente es favorecer a una élite dominante y perpetrarlos en el poder. Y no solo eso, sino que está sirviendo para dirigirlos a una segunda transición en la que creo que directamente se va a eliminar nuestra comunidad política histórica como la conocemos. Eso es la Constitución. La Constitución es un papel mojado, es, con perdón, una mierda, y es un pretexto que sirvió para cambiar de un régimen a otro. Eso es lo que considero así a primera orden. Luego hablaremos de esa reforma de la Constitución que ya está pactada, de esa segunda transición que están ya negociando bajo cuerda y, como siempre, sin tener en cuenta la opinión del pueblo español. Pero antes, claro, una de las principales pegas, de los problemas que... Esto sí, los soberanistas, los patriotas ya lo vieron en la misma transición, es que esta Constitución iba a fomentar de manera descarada el regionalismo e incluso el separatismo, y eso es exactamente lo que ha pasado. Como dice Pedro, papel mojado parcialmente. Los artículos que hablan de soberanía nacional del pueblo, de unidad del pueblo español, eso sí que han sido papel mojado, y en la práctica lo que sí que se ha aplicado y lo que sí que se ha desarrollado masivamente es ese título octavo de las autonomías, esa legalización de los partidos independentistas, incluso proterroristas como Herri Batasuna en su momento. Ya fue una preparación la Constitución para descentralizar España ya con vistas para integrarla en esta entidad globalista que es la Unión Europea. Y eso es básicamente lo que ha pasado. Se ha fortalecido al separatismo en contra de lo que es de lo que nos une, de lo que es el Estado-Nación español. ¿Qué opináis cada uno? Brevemente, aquí ya intervenid cuando queráis. ¿Qué opináis? ¿Cómo ha influido esta Constitución en esta deriva completamente separatista y antiespañola que hemos vivido estos últimos 40 años? El que queráis, cualquiera. Pues bueno, a ver, aquí se empezó con una denominación que fueron, lo ha mencionado antes Gonzalo, que fueron las denominadas autonomías históricas, que no eran unas autonomías históricas como puede pensar la gente, ¿no? Que dice, bueno, pues esto viene Cataluña, pues viene de los condados catalanes o Vascongada, viene de los fueros que tenían los vascones en el siglo XV, la hidalguía universal que tenían, ¿no? Pues no, viene que fueron las únicas que se aprobaron, históricas fueron las que se aprobaron en la Segunda República. Esas son las históricas. O sea, que todo este historiocismo que tienen estas autonomías viene de 1936. Toda la parte histórica. Y a partir de aquí, todo lo que queramos. Luego al final se sacaron el café para todos y hicieron lo que tenemos. Se inventaron unas regiones, se fracturaron otras, mezclaron otras y todo esto lo que ha conllevado ratifica los nacionalismos, ratifica las naciones dentro, porque habla de nacionalismos, pero al final, ¿un nacionalismo qué es? Pues una parte de la base de una nación, ¿no? Y eso lo ratifica la propia Constitución, porque fue una imposición vasca. Deja abierta la Constitución la anexión a Navarra, por parte de Vascongadas. Total, que lo que ha hecho, lo que está mencionando también en el chat, pues evidentemente lo que conduce esto, pues al final es tú también, Miguel, lo llevas denunciando un montón de tiempo, la federalización de España, la fragmentación de España y, finalmente, la destrucción de España como, tal y como la conocemos, con una serie de nuevos países que se crearán en macroregiones, no serán países, serán macroregiones europeas, lo llamarán como quieras, pero al final es la fragmentación de los Estados-Nación. Y España, en este caso, estamos siendo la punta de lanza en toda esta... Últimamente han acelerado todo el proceso contra España, nos hemos convertido en la nueva Suecia en lo malo, no en lo bueno. En Suecia fue el laboratorio de la socialdemocracia durante 70 años y ahora España es el laboratorio del nuevo orden, a marchas forzadas. Estamos siendo además como muy cordelitos todos y lo van a hacer lo que les da la gana. La primera reforma de la Constitución, yo estoy seguro, cuando lo hagan, lo primero que quitarán será el artículo de que el ejército es el garante de la unidad de España. Estoy convencido de ello, porque claro, evidentemente, no pueden justificar eso. Eso fue el único peaje que hicieron al antiguo régimen, ¿no? Para tener más o menos a los militares tranquilos fue eso, que el ejército era el garante de la unidad de España. Lo único que tiene la Constitución española. Y eso lo quitarán y además no lo van a aplicar nunca, porque cuando alguien ha intentado ejercer, no ejercer, pedir ese derecho, esa garantía, pues le han destituido al militar en cuestión. O sea que esto es lo que suele pasar, esto es lo que es la Constitución. Para eso tenemos un Tribunal Constitucional que, como bien me dijo un juez, dice, ¿sabes para qué sirve el Tribunal Constitucional? Pues para hacer constitucional todo lo que es inconstitucional. Punto. Para eso sirve. Y Pedro puede tener, tiene una mala experiencia también con este Tribunal Constitucional, ¿no? Claro. Pues, es que con este tema de que la Constitución es una farsa, voy a dar una pequeña explicación larga para los que a lo mejor pues se han conectado ahora y les parece esto de nuevas, ¿no? Porque parece que el constitucionalismo está demasiado normalizado aquí en España. Vamos a ver, hoy no hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar porque la Constitución no es garante de los derechos de los que defendemos la unidad nacional de España. Es, como he dicho antes, es una farsa. Yo mismo, en Blanquerna, he vivido en mis carnes el ejemplo de una Constitución que no vale para nada porque, como digo, no es garante ni sirve de protección a los que defendemos la unidad indivisible de la nación española cuando actuamos aquella vez en Blanquerna contra los separatistas. En cambio, los que han dado el golpe de Estado y han proclamado la República Independiente Catalana, pues, por ejemplo, se les ha descartado el delito de rebelión y se ha dado paso incluso a una futura modificación del delito de sedición. O sea, dos delitos que fueron cometidos. Y es que, vamos a ver, en el tema constitucional, los delitos más graves que pudieran cometerse en cuanto a lo que viene siendo la unidad nacional de España serían, o sea, los que subvierten el orden constitucional, serían los delitos de sedición y rebelión, porque se cometen con el fin de derrocar a las autoridades legítimas del Estado, porque se cometen mediante el alzamiento público y tumultuario para impedir la aplicación de las leyes. Esto es así, esto es lo que ha ocurrido en España. Esto ocurrió el 1 de octubre con el tema del denominado procés. El 1 de octubre en Cataluña se cometieron estos dos delitos y nos encontramos con que en estos dos delitos, en lo que se denominó aquel juicio del denominado procés, se cayó el delito de rebelión y abrió paso a la futura modificación del Código Penal del delito de sedición. En cambio, los de Blanquerna, por defender la unidad nacional de España, ¿qué se nos ha hecho? Pues se nos ha perseguido, se nos ha condenado, y no solo a eso, sino a las asociaciones, a las organizaciones políticas que somos defensores de la unidad nacional, se nos ha perseguido. En cambio, a estos lo que se les ha hecho es abrir una nueva veda sobre el delito de sedición. Por lo tanto, hasta aplicando la propia Constitución del 78, no valdría para nada. O sea, los que perturban el orden constitucional gozan de una aplicación laxa de las leyes, gozan de medidas de gracia por parte del Ministerio de Justicia, gozan de normalización en la vida pública de sus organizaciones políticas. Pero, en cambio, los que defendemos la unidad nacional, a la cárcel, perseguidos en todos nuestros ámbitos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que hoy no hay nada que celebrar. La Constitución del 78, que hoy se celebra, de nada sirve para que pueda perdurar nuestra comunidad política en el tiempo. Es que esto es algo básico porque el ataque a la unidad nacional de España viene viniendo desde hace un montón de décadas. personas más mayores, como puede ser Enrique Lemus, lo ha vivido en sus propias carnes. Pero si es que este ataque al orden constitucional, sin yo defender la Constitución española, pero la Constitución debería de ser, bueno, pues una redacción de leyes que nos proteja, ¿no?, de algún modo, para poder vivir en un orden constitucional. Pues los que la están atacando constantemente son premiados. Pero esto ha ocurrido no solo en el proceso, esto lleva ocurriendo en España en un montón de regiones españolas. Por lo tanto, por supuesto, no hay nada que celebrar hoy. Miguel, tú que tienes estudiado bastante también el proceso, ¿qué opinas? ¿Qué grupos de poder masónicos tuvieron detrás? Kissinger, Bilderberg, la trilateral, y sobre todo que aquí se hizo un copia y pega de la constitución alemana, que es federal, pero con la diferencia de que ellos fue una constitución impuesta después de perder una guerra, y aquí prácticamente es lo que se implantó sin que hubiera habido ninguna guerra de por medio. O sea que fue un triunfo absoluto de los globalistas sobre España sin tener que disparar ni un solo tiro. O sea, una obra maestra de la manipulación política gracias a esos traidores internos que les facilitaron el trabajo. Bueno, la verdad es que sí que hubo una guerra, porque la transición no es como nos la han contado. No fue un periodo idílico donde no muriese nadie y no hubiera una violencia política y un terrorismo y unas amenazas y unas injerencias extranjeras tremendas, ¿no? Hay muchas cosas que no nos han contado, pero hay otras que sí hemos visto, claramente. Hubo un año en que se mató a más generales en España que en toda la guerra civil. Todos sabemos quién supuestamente fue, pero claro, los ejecutores intelectuales. Vamos a ver, si hay algo que ya tengo claro a estas alturas, desde hace ya muchos años, es que ETA no era un grupo de amigos que actuaban por su cuenta, ¿no? O sea, eso formaban y forman parte del Estado que tenemos, ¿no? ETA solo fue enemiga del Estado mientras vivió Francisco Franco. Yo diría que fue enemiga del Estado y hasta cierto punto hasta que mataron a Carrero Blanco. Pero eso es otra historia que ya nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero definitivamente, todo este tema de la ETA y tal se marca en una lucha de Francia contra España en concreto, pero de Occidente contra España para doblegarnos a lo mismo que están ellos, que es a estar sometidos completamente a los dictados pues de la gente que manda en Londres, en Washington, en Tel Aviv, etcétera, que son los que realmente reparten el bacalao, y bueno, y lógicamente el resto del continente europeo. En realidad son todos esos países, incluso Israel, yo estoy convencido que son colonias de una casta que están por encima de todos y que hacen lo que les da la gana con nosotros, ¿no? Pero bueno, eso ya nos llevaría muy lejos. En el caso de España, o sea, yo lo que quiero decir es que hay una separación muy, muy grande entre lo que es el Estado y lo que es la nación, ¿no? Nunca se ha visto como tan claro como hasta ahora, ¿no? O sea, ahora tenemos una imposición de lobbies tremenda, o sea, todos. Parece que la mayoría está por la calle hablando todo el día del LGTBI, del LJK y KWJ, pero en la realidad la gente pasa de todo eso. Al contrario, lo ven como una amenaza para su vida ordinaria, porque ven que es una locura lo que se ha desatado. No lo entiende, la gente normal no entiende nada de eso. Todos estos lobbies, todo el tema del separatismo, etcétera, la mayoría estamos en contra. Entonces, esto es una democracia muy, muy extraña, porque la democracia tendría que ser mayoría contra minoría, o sea, mayorías y minorías, ¿no? No la minoría dominando a la mayoría, que es lo que está pasando aquí claramente. O sea, no pueden esconderlo más. Por eso están ahora apretando el acelerador con todo esto, porque están en una huida hacia adelante, porque yo creo que interpretan que se les puede caer el castillo si la gente deja de creer en sus milongas, ¿no? También apuntabais por aquí, me parece que fue Enrique, que sí, que la Constitución, me parece una buena frase del juez ese, que el Tribunal Constitucional básicamente lo que hacía era hacer constitucional todo lo que fuera anticonstitucional. Bueno, es que eso es el cachondeo, ¿no? O sea, cualquier evento que sucede, enseguida los políticos van donde sus jueces, además delante de todo el mundo, les dicen, oye, que hay que hacer esto, pero además delante de todo el mundo, y los jueces ceden siempre, o sea, siempre complacen a los políticos. En el caso de la manada esta de Pamplona, famosa, ¿no? Ahí estaba claro que les iba a caer una condena de cojones. En el caso de Blanquerna, y bueno, incluso aumentaron la condena, ¿no? Para 4, ¿no? Sí, no, en el caso de Blanquerna digo que está aquí, sí, todo, sí, lo contaba el otro día, que aumentaron la condena, o sea, que es que años. Sí, por eso, que es que, o sea, son los mandados de los políticos, es la realidad. Y por supuesto que la Constitución es una mierda, hay que decirlo así de claro. porque lo es, porque para empezar no es una constitución, es un panfleto que, bueno, es que es una cosa vomitiva, y además hay que decir, mira, no hay que irse ni al título octavo ese que decía eso, el capítulo octavo, lo que sea, sino el artículo 2, o sea, nada más empezar ese panfleto de mierda antiespañol, que es lo que le llaman ellos la Constitución, dice lo siguiente: la Constitución se fundamenta, atención, el que me pueda explicar, a ver si algún pepero que pueda estar viendo esto por accidente me lo puede explicar. La Constitución se fundamenta en la indisolubilidad. Y boxero. O boxero, bueno, es lo mismo, o la misma mierda son. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Y dices, bueno, hasta ahí bien, ¿no? Pero atención a lo que viene a continuación. Y esto es el segundo párrafo, ¿eh? O sea, no hay que ser un constitucionalista para leer esto. Dice, y reconoce, o sea, con una coma, ni siquiera hay un punto, y pone, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades, pues lo pone ahí, y regiones que la integran, y luego pone, hay otra Y, digamos, otro nexo, y otra frase que no tiene nada que ver, que es, y la solidaridad entre todas ellas. O sea, te está diciendo básicamente, esto es como decir que hay que follar por la virginidad, o sea, ¿cómo puede ser que se fundamenta la indisolubilidad de la nación española, patria común indivisible, y luego a continuación te dice que hay que dividirla en nacionalidades y regiones, pero luego además a continuación, pero todo en el mismo párrafo, te dice, o sea, esto yo creo que ese día estaban de tripi o algo, y dicen, vamos a descojonarnos de esos españoles que son idiotas, dice, y la solidaridad entre todas ellas. O sea, sí, no puede ser. No se molesta en explicar la diferencia entre nación y nacionalidad en ningún momento. O sea, que ahí introduce un elemento de distorsión total y es deliberado, bueno, completamente. Es que la Constitución es todo distorsión. Es todo distorsión la Constitución. Claro. Está diciendo, no seáis muy españoles, pero tampoco os alejéis demasiado. Es decir, seáis solidarios. No debe ser que los catalanes o vascos vayan muy por separado y a ver si van aquí a alzarse otra vez los militares. Entonces, no seáis demasiado españoles, pero por el momento aguantaos así. Sí. Hombre, está claro que por el momento lo hicieron con generales delante todo esto. Entonces, claro, no podían. Sí, es que fue la Constitución. Es algo. Yo recomiendo a la gente que escuche las entrevistas de García Trevijano. Él lo explica muy bien. La Constitución, aparte de que no es una Constitución, porque no ha seguido el proceso que tiene que ser una Constitución. Estamos hablando según las normas de ellos, o sea, es que es el lo colmo, ¿no? Bueno, explica bien a su manera, claro. Él dice que no hubo proceso constituyente, pero es que da igual, o sea, claro. lo que aunque es otro tema, esto da para otro programa, pero es que con las ideas de Trevijano estaríamos igual, o sea, que con su rollo de su diputado de distrito estaríamos exactamente igual. El problema no es ese, pero bueno, esto es otro debate. Pero es que además, es que el problema con todo esto es que hay una separación de funciones, no de poderes, entonces los jueces, o sea, todo es un magma de puertas, que, o sea, son vasos, ¿cómo se dice?, comunicantes, ¿no? Los distintos poderes, no hay ningún control, o sea, pueden hacer lo que les dé la gana, por eso ahora están haciendo todo esto de las medidas sanitarias, que dicen ellos que son sanitarias, pero que son políticas, en realidad, y nadie les puede parar. O sea, lo lógico sería que un juez dijera, pero ¿cómo que usted se está saltando la Constitución aquí, delante de todo el mundo? Es un cachondeo. Pero por eso, porque es que todo esto se hizo, además fue un pacto de compromiso entre distintos las facciones políticas, pero que iban todas más o menos al unísono, al final, con un general delante, como dice Trevijano. O sea, es que al final, o sea, fue un compromiso, una solución de compromiso, no fue una cosa para durar, porque sí, si hubiera sido para durar, lo hubieran hecho problema, bien. El problema de todo esto es el concepto de todos estos liberadores apátridas, de la memocracia, que la democracia son los padres, que no existe. ¿Se basan en la democracia? ¿En la democracia cuál? ¿De Grecia? ¿En qué democracia te estás basando? ¿Donde había ejecuciones a todo aquel que atentaba contra los intereses del Estado? Es que es absurdo. O sea, primero han hecho con todo esto de la democracia, del Estado democrático social de derecho, que le añaden cada vez más apellidos, a ver si pueden meterle más, el Estado democrático social masónico, anticristiano, de derecho. Todas esas imbecilidades, porque yo, bueno, al menos un par de años fui a la Facultad de Derecho y me tuve que tragar unos cuantos constitucionalistas, porque el derecho constitucional se estudia en primero y en segundo, estudiar los tres que hay, o los cuatro, depende de la universidad, y es algo insoportable, ¿no? Como toda la verborrea, ese lenguaje que tienen, que al final es un lenguaje asqueroso, que no por estudiar derecho y tener un lenguaje jurídico, un español jurídico que es un poco diferente, voy a criticarlo, pero voy a criticar todos esos profesores y toda esta gentuza que montan este lenguaje que al final justifica lo injustificable. Entonces, lo primero que tiene que estar es España y la ley que utilicemos o la cual nos basemos para organizarnos es algo secundario, es que tiene que estar antes la nación, tú hablabas de Estado-Nación. Yo creo que el Estado sí puede estar y debe de estar, y ha habido casos en la historia de España en el cual el Estado estaba servía a la nación, no al contrario, no el Estado controlaba a la nación. Y el problema que tenemos ahora es que este Estado, que es un Estado antiespañol, está controlando y está destrozando a la nación española. Una constitución que es el origen de todos los problemas de España. Estamos viendo, por ejemplo, todo esto que estamos hablando siempre, a mí me lo van en la Facultad de Derecho, la irretroactividad de las leyes. Pero ahora ya resulta que a lo mejor va a haber alguna ley que sí que va a ser retroactiva, porque les interesa. Pero qué cachondeo es este, ¿no? Luego también hablaban de, el fin último de las penas es la reinserción social. No puede haber penas privativas de libertad que no busquen la reinserción social. Pero ¿cómo puede haber una constitución que defienda eso, que la gente defienda la constitución, habiendo violadores, habiendo asesinos en España, y que estén hablando que el fin último de la pena es la reinserción social? Pero somos imbéciles. Entonces, toda el esta discurso... gente... Sí, perdona Pedro. Sí, sí. No, que el discurso constitucionalista ha valido hasta, antes de que ocurriera lo del Procés, porque ha sido el hecho significativo más evidente. Pero es que el discurso constitucionalista ha dado asco siempre. Y ahora... Se ha bifurcado, ¿no? Ahora está el discurso constitucionalista de lo que estás comentando y luego está el discurso constitucionalista que lo que comenta es que, oye, si hubiera habido un proceso constituyente real, si hubiera habido ciertas cuestiones jurídicas hechas en condiciones en el inicio de la Constitución, pues estaríamos mejor. ¿Qué va? Fue una constitución redactada a propósito para destruir la nación española y para dirigirnos precisamente a una segunda transición y a una constitución modificada que va a venir en el futuro, que va a traer la España federal, la España que directamente ya es, va a estar muerta directamente. La constitución se hizo, y esto nos tiene que quedar claro, aunque hubiera habido un proceso constituyente, se redactó para cargarse la comunidad política e histórica que tiene nuestra nación como pueblo desde hace milenios. Y esto es así. Entonces, ahora mismo, quien defienda la Constitución es un auténtico enemigo de los que verdaderamente queremos que perdure nuestra nación histórica en el tiempo. Y esto es así. Y lo hemos visto con un montón de casos, como he comentado antes. Yo cada vez que veo en la televisión las celebraciones... por el tema de la Constitución, es que es vomitivo. O sea, es vomitivo cuando estamos en un Estado en el que las instituciones políticas están trabajando de forma inconstitucional. Si es que hasta la propia Constitución que ellos han redactado no la están cumpliendo. Es que es bochornoso lo que se está viviendo en este país. Por eso, nosotros desde Democracia Nacional entendemos que cada vez haya más nacionalistas españoles y la gente se radicalice más. Si es que los propios constitucionalistas son los que están haciendo una fábrica de nacionalistas españoles. Luego un tema que es muy importante, porque así como los sectores patriotas, soberanistas, lo del título octavo, las autonomías, el independentismo, lo vieron enseguida, esa trampa de ceder soberanía a los independentistas, a las autonomías, a las regiones, no vieron otra trampa que colaron en otros artículos, que son el 93, el 94 y el 96, que era igual o todavía peor, todavía más venenosa, porque una competencia, una región, mejor o peor, todavía es muy difícil, pero aún la puedes recuperar. Pero una competencia que trasladas hacia afuera, a Bruselas, a la Unión Europea, al Banco Central Europeo, a la ONU, a la OTAN, eso ya es completamente irrecuperable. Y es que está escrito así en la Constitución, que cualquier competencia de la Constitución podrá ser transferida a instituciones extranjeras si el Parlamento lo decide por ley orgánica. Esto es letal, terrorífico, y nadie supo ver el peligro que tenía esto, y ahora, 43 años después, estamos viendo las consecuencias, cómo hemos cedido toneladas y toneladas de soberanía a instancias extranjeras, y hoy en día el Parlamento español ya prácticamente no decide nada que tenga una mínima importancia. Todo se nos viene impuesto desde fuera. Así que esos artículos que hablan de la soberanía nacional de España reside en el pueblo español, como decía antes Pedro, eso sí que han quedado en papel mojado, porque todo, toda la soberanía, incluido la más importante de todas, la monetaria, ha sido transferida a órganos extranjeros, órganos globalistas, y ese sí que era la gran trampa de la Constitución, que nadie supo ver hasta ahora, que estamos empezando a darnos cuenta del peligro que tuvieron estos artículos y que en ese momento nadie supo ver. ¿Qué opináis de estos artículos que han cedido prácticamente toda nuestra soberanía a estos globalistas sin patria? Es que si la soberanía reside en el pueblo español, ¿en qué momento es compatible eso con ceder la soberanía a la Unión Europea, por ejemplo, o a la OTAN en el tema de defensa? Es que es algo que es totalmente incompatible, pero la gente sigue tragando. Luego, cuando salen todos estos pobres trabajadores españoles, estos agricultores que se manifiestan apoyados por un partido o por otro que están dentro del sistema en contra de las medidas y recortes de la Unión Europea, es para decirles, ustedes lo que tienen que hacer es, desde el principio, alinearse con nosotros, con un partido como Democracia Nacional, que lo que está haciendo es poner el foco en el problema principal de todo esto, que es esta Constitución que permite todo esto que está pasando, que al final es una consecuencia, como bien dices tú, Miguel, de una Constitución que permite que España pierda soberanía y aquí no pase nada. Entonces, todo al final, yo por eso lo he mencionado antes, va de la mano al final la Constitución como paso previo luego a la Unión Europea para el desmantelamiento final de España, como decía también Enrique, crear unas regiones en Europa que ya pues sustituyan a los estados-nación, ¿no? Y eso, todo esto viene de las logias orquestándose desde hace muchos años, ya incluso desde antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque se intentó parar, y claro, ahora mismo vemos las consecuencias y lo que hicieron en la logia, no sé si fue en el Gran Oriente, cuando estuvieron ahí redactando el panfleto este, pues ya estaba todo encauzado, a ver si en unos años, bueno, pues ahora en la Constitución esta se la ponemos a los tontos de los españoles, ya yo creo que no, ocho añitos, algo así, tampoco hay que esperar mucho, ya les metemos en la Unión Europea. Y los que se van a dejar engañar, pues como dices, en unos 8 o 10 añitos ya les vamos a tener encaminados. Así fue totalmente. Claro, fueron 8 años, desde que se aprobó, desde el 77, ¿no? Que luego, aunque luego hubo las elecciones 78 y tal, al final hasta el 86, 8 añitos. Si es que va todo encauzado y ahora tenemos la agenda 2030, 2050, la agenda que les dé la gana, que va igual, ¿no? Y aquí todo el mundo a tragar. Pero es que el problema es intentar hacer a la gente ver esto, porque nosotros, de la Democracia Nacional, alguna manifestación que ha habido en los últimos años, que de esta que muchas veces la gente te dice, hay una manifestación de estas de marca blanca, vamos a unirnos porque están defendiendo la unidad de España, y al final son todo marcas blancas que están todas organizadas por Vox y la policía y demás, y llegas allí y vas tú con tu megáfono soltando consignas diciendo que el problema principal es la Constitución, y se te ponen luego todos los que tienen ahí en plan sin cerebro, en plan como zombies, ¡no te metas con la Constitución! Y va, pero yo estoy aquí defendiendo España en un panfleto, y no les entra en la cabeza, porque te dicen, ¡calla, calla! ¡No vaya a ser! Sin la Constitución, ¡qué mal estaríamos! ¡Ay, ay, que no la vayan a tocar, por favor! Porque claro, si queréis vosotros. ¡Oye, el rey es garante de la unidad de España! Total. Por eso ha sido tan importante para el sistema auspiciar un partido como Vox. ¿Cuál es la diferencia de Vox y un partido como el nuestro? Precisamente la defensa ultranza de una Constitución que es una prostitución, que está prostituida para directamente desguazar nuestro sentido como nación. Y esto ha sido así. Por eso lo que está comentando Gonzalo, ¿cuántas veces hemos ido nosotros a manifestaciones por la unidad nacional? Pero han necesitado directamente unir a una derecha neoliberal como la del Partido Popular y auspiciar una como la de Vox para que el nacionalismo español que defienden organizaciones como la nuestra no se contagie al resto de españoles y acabe con el chiringuito que ha producido y viene a consecuencia del régimen del 78, de aquella Constitución que debe directamente morir. Es así. Si queremos subsistir como pueblo, como comunidad, debemos directamente acabar con esta Constitución, porque ni siquiera cumpliendo esta Constitución española, que como he dicho antes, no se cumple, es evidente, hay que cambiarla. Ni cumpliéndola garantizaría el derecho de los españoles y les haría perdurar en el tiempo como nación. Sería imposible, es que es inviable esta Constitución. No sé qué opináis, chicos. Sí, Enrique, es muy importante, muy interesante lo que ha dicho Pedro, porque hoy en día es la derecha la mayor defensora de la Constitución, pero vemos cómo se ha movido la ventana de Overton, porque en la transición la gran defensora de la Constitución fue la izquierda. El PSOE y el Partido Comunista fueron entusiastas defensores de la Constitución y la derecha la medio apoyó, pero con la boca pequeña y con bastantes reservas. ¿No es así, Enrique? Pues así ha sido, pero curiosamente en esta última celebración Vox parece que se ha puesto un poco helado con respecto a la Constitución y no ha asistido a los actos protocolarios, por lo visto, solo ha ido un representante, o sea que ha bajado el nivel. Ahora los garantes de la Constitución sigue siendo el PP, el más garante de todos, por supuesto, y Vox con el tema del rey. El rey es el garante de la unidad nacional. De hecho, estoy convencido de que no se ha hecho ninguna reforma constitucional porque a lo mejor si se abre el melón de reformar la Constitución, pues se pregunta a la gente, dice, oye, ¿y si cambiamos esto de que por qué no se puede abrir la Constitución para que se pueda haber un referéndum si queremos república o queremos monarquía? Y por eso nos ha tocado, porque aquí, si no, digamos, el Letizio ya había abierto el melón ese hace tiempo. Y su padre igualmente, ¿no? Pero claro, está ahí. Si tocan eso y dicen, bueno, ¿por qué no cambiamos esto? Ya puestos, ¿por qué no vamos a cambiar esto? Y todas las veces que lo han tocado, tocaron una vez cuando entramos en la Unión Europea, cuando la Constitución Europea famosa hubo que modificar ligeramente dos artículos para dar, precisamente modificando en dos o tres artículos se le daba el poder a la Unión Europea para que tuviera unas atribuciones que pertenecían exclusivamente a la nación española, al Estado español. Y esto lo aplaudieron todos. Ahora es la derecha, evidentemente, quien defiende, como has dicho Miguel, quien defiende la Constitución, pero en su día quien lo defendía, recordemos a Santiago Carrillo defendiendo, la Constitución. Los nacionalistas catalanes defendiendo la Constitución, el Partido Socialista, por supuesto, uno de los mayores garantes de la Constitución. A día de hoy, toda esa gente, todos estos nacionalistas que lo apoyaron, el PNV, de hecho, apoyaba la Constitución, no pensaban, luego han reconocido que no pensaban ni muchísimo menos que hubieran podido llegar al grado de autonomía que tienen actualmente o que tenían ya hace unos años, porque no ha sido este último año el que lo tienen, evidentemente hace muchos años que lo tienen. Y ahora parece que la única garante, ahora mencionamos, no por la Constitución, vemos que cuando quieren hacer algo, cuando frenaron los movimientos nacionalistas españoles en Cataluña ante el reto independentista, enseguida salieron lo que llamaron el grupo de partidos constitucionalistas. Nos quisieron vender la Constitución como la garante de la unidad de España, cuando precisamente es la que está produciendo todo lo contrario. Pero salieron todos los grupos constitucionalistas abanderados, recordemos, por el inefable Borrell o por Vargas Llosa en Barcelona, pidiendo no insultéis a los nacionalistas, no, que también son españoles. Bueno, o sea, no, seamos muy democráticos. Bueno, esto es lo que nos quieren vender, al igual que nos quieren vender que por encima de todo está la democracia. Pues no, señor. Por encima de todo está la libertad del pueblo y está la soberanía del pueblo. Muy por encima de la democracia, que simplemente es un medio. Y en este caso una basura. Recordemos también la ministra Carmen Chacón, que propuso incluso cambiar el lema de todo por la patria por todo por la democracia en el ejército español. Bueno, pues esto es lo que tenemos. El fin es la democracia. Pues no, la democracia es una basura. Esa democracia es una basura y no tiene que ser el fin. El fin es la libertad del pueblo, no la democracia. Sí, Miguel, aquí es muy interesante esto que ha comentado Enrique, porque es curioso cómo se blindó de forma increíble la corona del señor Campechano. Está claro que le devolvieron los favores prestados, comportándose como un espía a favor de Estados Unidos y entregando el Sáhara, y en cambio cómo no se blindaron temas muchísimo más importantes como la soberanía monetaria, que yo estoy convencidísimo de que fue deliberado, de que no lo blindaron de forma deliberada, porque ya tenían pensada la entrada de España en el euro, otra cosa para la que no fuimos consultados, y ya hemos visto con qué consecuencias también el ius sanguinis, derecho de sangre, cosas importantísimas que se ignoraron, y en cambio la corona fue completamente blindada para que esta monarquía borbónica y corrupta siguiera dirigiendo a España en la dirección que interesa a los globalistas y no al, al pueblo español. Sí, bueno, es que a mí una de las cosas que... Es que ellos mismos... O sea, la verdad está manifiesta, ¿no? Que los peperos sean los primeros que defienden toda esta mierda, luego son unos patriotas de pulserita y tal, pero la realidad es que mucho viva el rey y muchos se cabrean si no te pinchas cualquier mierda, pero la realidad es que son, si ellos son los patriotas, ya me he dado cuenta, ellos son los que se están cargando España, que no se engañen, ¿eh? O sea, los podemitas esos que ellos tanto ponderan son cuatro gatos que además no se creen ni ellos. Además, yo he hecho el experimento de incluso de llegar a llamar a las sedes de todos los partidos y me he hecho una idea de cómo está el feeling en esas oficinas, ¿no? De que parecen son, es que de verdad, el que no me crea que llame a las oficinas de los partidos a preguntar cualquier cosa y se van a dar cuenta de que ni saben nada allí, ni son nadie, son unos mandados que están allí recibiendo órdenes, no se sabe de quién, nadie se quiere hacer responsable de nada, les preguntas cualquier cosa, no te contestan. Se cabrean si les preguntas, aunque sea de buen rollo, porque yo a veces llamo también, pues bueno, casi siempre llamo como de buen rollo, como que soy uno de ellos y tal, y ahí es donde más o menos te pueden contar alguna cosa, ¿no? Pero se ve que son unos pringados, o sea, los partidos son unos pringados absolutos y yo creo que no es el panorama tan, bueno, tengo la evidencia física, porque además conozco, por ejemplo, a personajes como Abascal y a Ortega Smith en persona, y entonces y me ha hecho una idea muy aproximada de cómo son estas personas y de que no son nadie, o sea, no son absolutamente nadie, ¿no? Entonces, si partimos de la base de que ellos concentran supuestamente todo el poder, porque luego los mismos peperos, es que es lo que quiero decir, o sea, los mismos peperos reconocen que su rey no sirve para nada, porque al final te dicen, no, si es que el rey no pinta nada. Dicen, joder, entonces, ¿por qué defendéis tanto? O sea, que somos idiotas aquí todos, ¿o qué? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Somos menores de edad o somos adultos que podemos hablar con propiedad, ¿no? Si estás defendiendo una cosa que no sirve para nada, ¿para qué cojones queremos al personaje ese ahí haciendo el, no sé, el pavión todo el día? Porque es que no hace nada, o sea, va a los es que premios. Yo creo que se nos escapa algo aquí con el tema del rey. O sea, es decir, los masones sabemos cómo se las gastan, cómo hicieron con Prim, con el traidor de Bolívar, y a la primera de cambio te apuñalan por la espalda a tus propios hermanos de logia. Entonces aquí se nos escapa algo, porque por mucho que España la desguazaron con el rey a la cabeza y le garantizaron, pues, la vida que ha llevado de putas, drogas y tal, ¿no? Por mucho que hayan querido ocultarlo y luego también ocultar los novios y amantes que tiene Leticia y que ha tenido que hasta que le consiguieron ya decir, oye, tienes que casarte, igual que a Rajoy, para que no vaya a ser que se te vaya mucho el plumero y que eres un poquito, pues que pierdes mucho aceite y todo el mundo lo sabe. Entonces, todo esto, yo me pregunto, digo, ¿cómo es posible que estos masones estén respetando todavía, no se hayan cargado a esta nefasta monarquía bobónica que sufrimos en España? Porque yo dudo que haya ningún tipo de lealtad entre ellos. Entonces, sí que es verdad que el rey sirvió para desmantelar todo el Estado social y nacional que había heredero de Franco. Y entonces, claro, durante un tiempo, incluso el rey sabemos cómo estuvo negociando para ver si regalaba Ceuta y Melilla al rey de Marruecos, como hemos hablado alguna vez. Entonces, yo digo, ¿hasta qué punto tienen las espaldas cubiertas para seguir yendo por la vida de esta forma tan... Aunque ahora han sacado algunas cosas de la vida de putero que lleva el rey campechano, pero claro, ¿hasta qué punto van a tener las espaldas cubiertas para ir tan tranquilos? Porque, en cierto sentido, aunque esté todo organizado en logias y esté todo pactado y vayan con la agenda muchos años por delante a lo que nosotros podemos ver, porque ya tienen todo organizado en cierto sentido, no digo que todo cuadrado, pero más o menos saben lo que van a hacer año tras año, y al final han creado aquí un monstruo en España de gente, de antiespañoles, de gente de ultraizquierda, que odian al rey, que le ven como el máximo enemigo a batir cuando es un peón más del globalismo. Pero que sí que es verdad que hay gente que, como esto en algún momento pueda llegar a estallar como en el 36, les hacen como a los zares de Rusia. O sea, yo sí que veo que hay un odio visceral hacia por parte de esta gente, pues que no tiene ni idea, que ha sido pues inoculada en el odio y ven a la monarquía como algo que representa a España, que odian al rey y a la monarquía, pero claro, ¿hasta qué punto pueden estar tranquilos estos bobones para seguir así y que no teman por su futuro? Pedro. Realmente no se nos escapa nada, Gonzalo. Ya sabes que en el momento en el que se carguen a la monarquía, en ese momento de derrumbamiento de una falsa monarquía, porque es una monarquía borbónica masónica, podría renacer un sentimiento de monarquía hispánica, de patriotismo, de verdadero nacionalismo español. Y eso es lo que no quieren. Quieren directamente derrumbar el Estado-Nación tal y como lo conocemos, y lo quieren derrumbar con un monarca, un borbón, un bobo, como estás comentando, dirigiendo a todos esos que son engañados y se dejan engañar y que no entran dentro del pensamiento nacionalista que, por ejemplo, nosotros promulgamos. Entonces, por eso no quieren directamente cargarse al rey. No se lo cargan precisamente para que no renazca un tipo de sentimiento más verdadero de la gente que se está dejando engañar y, sobre todo, de los engañados. Yo lo veo así. Sí, lo están presentando como un muro frente al separatismo y al marxismo, y es al revés, es un muro contra el auténtico patriotismo español, es un muro de contención. Y también otro de sus papeles es convencer, igual que su padre convenció a la derecha sociológica de su época de que aceptara el sistema democrático actual, Felipe VI, su misión es que consiga que la actual derecha acepte esa reforma federal de la Constitución que se hará en forma de monarquía federal. Para mí, ese es su plan, ese es su papel y por eso de momento le están respetando, aunque, como dice Gonzalo, más adelante estoy convencido de que se lo quitarán de en medio porque el objetivo final es la Tercera República Federal Masónica. Y dicho esto, habiendo hablado ya de autonomías y de globalismo, un tercer papel que ha tenido la Constitución ha sido el de destruir o precarizar al máximo lo que serían las condiciones sociales, laborales, de vida del pueblo español. Dicen que estamos mejor que nunca, pero cuando vemos cómo está la población, sobre todo la juventud, vemos que el proyecto de vida que podía tener una persona joven hace 40 o 50 años se ha destruido, ha desaparecido. Es imposible con las actuales condiciones que la gente joven pueda formar una familia. Vemos la cantidad de trabajo precario que hay, cómo se ha perdido de manera brutal el poder adquisitivo respecto a hace 40 años, cómo han aumentado en masa los impuestos, cómo han aumentado en masa la deuda, cómo indicadores de salud social como, divorcios, separaciones, aborto, consumo de drogas, consumo de antidepresivos, suicidios, se han disparado con respecto a hace 40 años. Vemos también cómo esta Constitución ha legalizado o ha avalado toda la ingeniería social progre, todas las leyes de aborto, todas las leyes de género, todas las leyes feministas, todas avaladas por la Constitución. ¿Qué hacen todos estos boxeros enalteciendo esta Constitución que ha implantado la misma ingeniería social que ellos critican? ¿No se dan cuenta de la incoherencia? Esta mañana estaba escuchando, ya termino un rato, la cadena de radio de la Iglesia Católica. Yo no me considero especialmente católico, pero es que escuchaba a gente en esa radio aplaudiendo la Constitución que ha traído el aborto, que ha traído el matrimonio homosexual, que ha traído el divorcio y que está erradicando el catolicismo de la sociedad española. ¿Qué le pasa a esta derecha bobalicona de España que no se entera de nada o no se quiere enterar con esta Constitución y lo que hay realmente detrás de ella? La destrucción de la industria, de la ganadería, de la pesca. ¿Cómo han cerrado las centrales nucleares? ¿Cómo han destruido nuestra soberanía militar, nuestro ejército, nuestra soberanía energética? ¿Cómo es posible que haya gente de la derecha supuestamente patriota que esté defendiendo esta Constitución que nos ha traído todo esto? ¿Qué opináis? Pues eso es justo, es que el reflejo que de la mal llamada transición, que lo que fue una imposición globalista a España, pues personajes antiespañoles de la talla como Tarancón, Gutiérrez Mellado y demás, que iban todos de la manita con Carrillo, pues vemos las consecuencias. Es decir, en ese momento, ¿qué hacía la Iglesia apoyando esta Constitución? Si desde el principio ha estado metida en ello. Desde el principio, esa élite de la Iglesia Católica ha estado en esas logias también. Si es que estamos viendo ahora lo que ha hecho el Papa, que ha ido a la isla de Lesbos, y en vez de hablar y condenar el asesinato de cristianos en el mundo, lo que ha ido es a promover más globalización. Estamos viendo cómo a los Estados-Nación, y en especial a un Estado a una nación como España, con lo que representa en la historia para todos los católicos y para la civilización occidental, cómo ha sido atacada en todos los frentes. Y evidentemente un Estado un Estado, una nación como España tan católica en los años 70, que seguía siendo un país católico, pues la Iglesia tenía ahí un papel importante que desempeñar, y era pues acabar con la fe, acabar con todo lo que sustentaba a España enlazando con sus antepasados, que es a través de la fe de católica. Y eso, pues la Iglesia ha tenido ese papel y se refleja en la Constitución. Repito que Tarancón tuvo un papel muy importante en todo esto, con reuniéndose en logias, reuniéndose con Carrillo y demás, por la paz, ¿no? Por la paz, sí, por la paz mundial y el gran soberano que todo lo ve, y ya sabemos de qué va todo esto. Los demás, ¿qué opináis? Cualquiera. Bueno, yo iba a decir antes lo del tema del aborto, porque como igual que Gonzalo, aunque yo no estudié tanto derecho, pero que tenía alguna asignatura de eso, y bueno, me sorprendió, pues la verdad, que parece ser que una persona es considerada persona jurídica a partir, Gonzalo igual sabe más de esto, de que sobrevivas 24 horas tras el parto y tengas forma humanoide. Creo que lo ponía así exactamente. O sea, me parece la cosa más siniestra que he leído en mi vida. Pero está en esas mierdas de leyes que tenemos, ¿no? Que luego los leguleyos se las aprenden con tanto. Es que lo que ha dicho Gonzalo es verdad. O sea, es que hay veces que el lenguaje ese, aparte de cursi, es retorcido y es un poco cabrón, ¿no? Porque, y eso de que la prioridad, por ejemplo, en una cárcel, sea reciclar al condenado, ¿no? La prioridad es la víctima siempre. Y luego el condenado. A mí me parece bien que se recicle a la gente. Yo estoy a favor de la reinserción de presos. Pero vamos a ver, lo primero es resarcir a la víctima siempre, que es aquí la gran olvidada. Aquí parece, incluso lo demuestran cada vez que se produce un delito por parte de ciertas personas que son tabúes y que no se pueden llevar nunca ni al juzgado, ni a la prensa, ni en ninguna parte, ¿no? Hay que protegerles, no a la víctima. Aunque pase como con la víctima de Igualada, a la cual después de violarla, esta pobre menor, la tiraron ahí a la carretera para que la atropellasen los camiones, bueno. Ese tipo de gentuza que luego no aparece por ninguna parte, ¿no? Luego, pues decíamos que una de las cosas que decía García Trevijano, que yo de verdad insisto en que me parece muy acertado todo lo que dice sobre esto, yo estoy de acuerdo con vosotros en que, por supuesto, yo no soy un, no sé cómo deciros, igual no soy un liberal perfecto, igual estoy entre vosotros y él, algo así, puede ser, en ese sentido, porque. Pero había una cosa que estaba, había frases que se me han quedado grabadas, por ejemplo, cuando decían, por ejemplo, los contertulios que solía tener a su alrededor y que no, y que rara vez le contradecían. Es muy curioso ver las discusiones que tenía con ellos, ¿no? Porque es que era como, él les daba patadas y los otros, pues, casi ni se defendían, ¿no? En una de esas, claro, decían los contertulios, hablando de la Constitución y demás, decían, es que claro, la Constitución no es perfecta, es que se tiene que desarrollar. Entonces García Trevijano decía, vamos a ver, no es que sea imperfecta, es que es muy imperfecta, es mala, y si se desarrolla será peor, que es lo que ha pasado. O sea, todos hemos visto lo que ha pasado cuando se ha desarrollado. Ha sido como desarrollar un cáncer, un tumor. ¿Qué pasa cuando se desarrolla un tumor? ¿Es bueno? ¿Va a mejorar? No, se produce una metástasis y te mueres, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es la locura de esta gente del PP y demás, que se piensan que realmente, pues esto puede mejorar con un panfleto como ese, del cual no han leído ni el capítulo. Encima se cabrean. A mí lo que me llama la atención de esta gente, de concreto de los PP, de los boxeros, me da igual, yo no hago diferencias entre ellos. Esta gente, ¿no? Esta pobre gente ilusa, completamente ingenua, que quieren vivir ellos en una paja mental permanente con todo esto, es que cuando les planteas estas cosas, encima se cabrean. Esperamos a ver, ¿no? Y luego van de demócratas. Pero si, ¿qué demócratas? Si tú no eres un demócrata, ¿tú en cuanto se te dice que los santos, que tu rey, que tu PP, que tu Vox, que tu Constitución son basura, enseguida te subes por las paredes, ¿no? Entonces, muy, muy demócratas no son. Y ya para terminar, quería decir que bueno, Carrillo, en uno de esos documentales asquerosos que ha hecho la televisión pública durante décadas, ¿no? Justificando todas las tropelías de Campechano, diciendo que el 23F lo hicieron generales que no eran de la cuerda más fiel a Campechano, que Estados Unidos son, o sea, el gobierno de ellos y son maravillosos, que, o sea, toda esa propaganda que han hecho en el régimen. O sea, ya Carrillo decía que, claro, que ellos habían aceptado la Constitución por contribuir al bien común, ¿no? Y tal, aunque habían tenido que ceder en cosas tan fundamentales. A ver si adivináis en qué cosas fundamentales, me acuerdo de dos que dijo, en qué cosas fundamentales dijo, decía el, el cabrón este que habían tenido que ceder. A ver si adivináis. Sí, lógicamente no son fundamentales. La bandera y la monarquía, cosas así. Muy bien. Muy nada de derechos sociales y laborales, nada. O sea, vaya eso. Comunista. Es que eso es lo que me hizo gracia. Digo, pero vamos a ver, la bandera. Pero vamos a ver, si para empezar, la bandera que tenemos tampoco es la roja igual la que teníamos. La han cambiado. No es la que teníamos. Claro que se cambió la bandera. La bandera que tenemos ahora no es la bandera de España, es un injerto con un amarillo chillón que no es el Walda de toda la vida. Y luego, pero es que además, el tema de la monarquía, pero si eran amigos, el campechano y él, se llevaban de puta madre porque eran igual de personajes, ¿no? Igual de caraduras, es lo que estaban son. Estaban todos. Dos mercenarios, completamente. Entonces, yo, de verdad es que. Nada, se sacaron entonces la muletilla. Para justificar esto, era que ellos no eran monárquicos, pero eran juancarlistas. Que luego, sí. Decir, cuando ha caído el campechano, no les he oído decir, oye, que somos juancarlistas. Aunque creo que alguno ha llegado a protestar que se estaba dando mucha caña al campechano y que les podía salpicar a ellos. Alguno, no sé si tipo Leguina o alguno de estos, lo ha mencionado. Que no andarán muy lejos. Pedro, tu opinión sobre toda esta ingeniería social y la pérdida, eso que ya hablan de pérdida de derechos sociales y laborales que hemos conseguido en los últimos 40 años, que de eso nada, eso viene de atrás. En estos 40 años lo que se ha hecho justamente es desmantelar esos derechos sociales y laborales, cambiándolos por toda esta basura de ingeniería social progre, que por lo visto a la derecha le gusta porque defiende esta constitución que ha avalado todo este lavado de cerebro y toda esta ingeniería social progre. Pedro, dinos. Se ha desmantelado completamente el Estado Nacional gracias a esta constitución. Hablabais antes del tema de los católicos. Pero si es que los católicos fueron otro sector, por así decirlo, en España que se dejó engañar y que quiso ser engañado por parte de esta farsa democracia. Eran los que decían que no podía Adolfo Suárez y aquella constitución aprobar el tema de los divorcios o que se perdieran derechos. Pues han hecho una España totalmente laica, totalmente anticatólica, o la han judaizado directamente. La pérdida de derechos de estos 40 años, quien analiza un poco la política a nivel nacional, se da cuenta que precisamente es esa constitución que debería ser garante la que ha permitido que estemos como estamos, que permite directamente que se esté persiguiendo a organizaciones defensoras de la vida, defensoras de la unidad nacional, y en cambio a otras que quieren la destrucción de nuestras capas sociales estén siendo premiadas. Esto es así, esto es por culpa de una constitución totalmente aberrante. Y si a día de hoy el español no lo consigue ver, es que es directamente, con perdón, retrasado mental. Ya estamos demasiados años en esta lucha como para que ahora nos venga alguna organización política hablando de que hay que defender al rey, a este rey, o que nos vengan diciendo que hay que defender a esta democracia liberal o a esta constitución. Pero ya está bien, si España lleva perdiendo derechos constantemente año tras año gracias a estos políticos que precisamente por esa constitución son los que les ha perpetuado en el poder. Es que, además, el Tribunal Constitucional se dedica a temas totalmente absurdos. En vez de defender lo que supuestamente debería defender, que es los derechos que debería amparar la Constitución. Esto, desde luego, nos están llevando a una situación, pues que de esos polvos vienen estos lodos, de esos polvos de la creación y la entrada de Santiago Carrillo y la creación y redacción de lo que viene siendo la Constitución, tenemos lo que estamos viendo ahora, que cada vez se han cargado con mayor virulencia la espina dorsal del pueblo, las clases medias del pueblo español. Esto es así, esto es una realidad. Por lo tanto, ya está bien y espero que la gente vaya reaccionando de una vez por todas. No podemos estar en la situación que estamos. Pues antes de cambiar de tema, Pedro, creo que tienes que dejarnos, ¿es así? Sí. ¿Tienes que irte? Sí, ya sabéis que tengo últimamente los días bastante ajetreados, sobre todo con los equipos jurídicos de nuestra organización. Como sabéis, Estoy pendiente de que me citen para ingresar en prisión, gracias al supuesto amparo de esta Constitución. Y bueno, tengo que hacer otros quehaceres. Quiero invitar a todos nuestros oyentes a que vengan el próximo fin de semana a lo que va a ser un antes y un después en Madrid con la ejecución de este acto que se llama Pensamiento y Acción. Pensamiento y Acción es un evento que llevamos realizando ya distintos años en distintas ciudades. Se ha realizado en Cartagena, en Valladolid, vamos a realizarlo ahora también en Madrid por segunda vez. Y bueno, pues aquí se van a atender todas las cuestiones del nuevo orden mundial, de la futura y próxima Agenda 2030 que se está cumpliendo, del tema del coronavirus y esta pandemia que nos están impartiendo, de las relaciones que llevamos teniendo históricamente bilaterales con Marruecos, de cómo Marruecos está, que creo que vais a comentar este tema también, se está aliando y lleva siendo aliado de Israel desde hace bastante tiempo también. Y bueno, es un acto en el que seguramente me tenga que despedir de muchísima gente porque, por lo que calculo, va a ser mi última aparición públicamente antes de mi encarcelamiento por defender la unidad de España en Blanquerna en 2013, si nada lo para. Entonces, os vemos a todos en el Hotel El Madroño, General Díaz Porlier 101, en Madrid, a las 16 horas, el próximo sábado. Y con esto me despido y, bueno, un placer, como siempre, Michael Borg, y a mis compañeros, amigos y camaradas, Enrique Lemus, Gonzalo y Miguel. Un saludo a todos. Un saludo, Pedro. Un saludo, Pedro. Mucha suerte y el sábado nos vemos en Madrid. Pedro Chaparro, un abrazo. Pues nos deja Pedro, nosotros seguimos con el programa y yo sí, si es que solo con la reforma que se hizo de la Constitución hace ya 10 años, que rápido pasa el tiempo, que esto también la gente se ha olvidado, ese artículo 135, si no recuerdo mal, en el que el PP y el PSOE prácticamente en una tarde, por imposición directa de Bruselas y de los centros de poder globalista, se reunieron en el Congreso y reformaron ese artículo diciendo que el pago de la deuda externa está por delante de cualquier otro gasto público que pudiera tener el gobierno de España. Si tuviera que elegir entre pagar la deuda externa a los usureros globalistas y pagar las pensiones o la sanidad a los ancianos y a los enfermos españoles, el pago de la deuda externa es prioritario. Solo por este artículo ya es que cualquier persona con un mínimo de sentido de patria tiene que oponerse radicalmente a esta Constitución. No sé si recordáis cómo se hizo esta modificación de la Constitución y qué opináis al respecto. Pues acordémonos de Italia, lo que hicieron con la deuda de Italia un tal Benito Mussolini, ¿no? Como la prendió fuego y dijo, se acabó la deuda, ¿qué tenemos? Tan difícil no debe de ser, lo que pasa que, claro, si tenemos a unos políticos y un sistema que está todo embutido dentro de un sistema globalista, que parece que no repetimos mucho con este término, pero es que es así, nuestra soberanía no existe como tal, entonces, claro, ¿qué vamos a hacer con estos tecnócratas y estos dirigentes que van a sacar tajada de todo ello? Vemos cómo hay países endeudados ya sistemáticamente como Grecia y pues llegará un momento en el cual que tanto España como Grecia como tantos otros países o Argentina incluso tendrán que decir, bueno, pues mira, la deuda esta la ves, pues ya no lo ves. Lo que pasa que, claro, ¿qué pasa cuando haces algo así? Tienes que tener detrás un gobierno, tienes que tener detrás unas personas dispuestas a fortalecer el país y estar atento con lo que puede pasar. No vaya a ser que te declaren una guerra o claro, una guerra civil o cualquier historia, una invasión o o una invasión de Ceuta y Melilla, que ahí las represalias te vendrán por todas partes. Tenemos muchos flancos débiles, por desgracia. Eso solamente se puede hacer con alguien fuerte al mando. Claro. Y pues a día de hoy una especie de Orban en un país más grande como sería España, pues podría plantarle cara a una especie de Putin a sabiendas que no son de los nuestros, ¿eh? Pero me refiero a alguien que tenga cierto mando y que plante cara, por lo menos que plante cara y entonces que el pueblo le respalde, porque claro, cuando haces algo así tienes que tenerte las consecuencias. Enrique. Es que para eso hace falta tener lo primero credibilidad de país. un gobierno fuerte y credibilidad de país. España ahora mismo somos una caricatura de país y evidentemente de gobierno fuerte nada. Yo estoy de acuerdo con eso. No podemos estar aquí la deuda perpetua que llevan, que preconizaron estos. Curiosamente, cuando empezó la pandemia, al siguiente mes empezaron a hablar de deuda perpetua. A lo mejor tenemos que ir a una deuda perpetua, ¿no? O sea, que no se acabará de pagar nunca. Y claro, la única forma real es decir, señores, se acabó. Hasta aquí hemos llegado, no se paga más y ya está. Y hagan ustedes lo que quieran. Para eso tienes que tener alternativas, tienes que tener otras vías, tienes que tener otros mercados, tienes que tener una salida y sobre todo tienes que tener voluntad y capacidad para poder hacerlo. Voluntad es lo fundamental, tener la voluntad de querer hacerlo y luego la capacidad de hacerlo, porque el boicot que te van a hacer, bueno, ya lo hemos visto con Argentina como lo han tratado, pero claro, Argentina le salió solo un poquito. Lo que hizo fue no pagar la cuota del mes que le correspondía. Entonces vino la que no le prestaba más dinero. Es salirse todo eso, es dar una patada al balón, tirarlo a tomar por saco y un golpe sobre la mesa y decir hasta aquí hemos llegado y os vais a reír de vosotros mismos porque no podemos estar endeudados con vosotros todo lo que queráis y algo más. Así que sí, yo por supuesto que estoy a favor de esa autonomía económica y esa independencia económica que a la cual nos rendimos cuando se estableció el euro y ya no tenemos una capacidad económica real ni efectiva. Aunque también digo una cosa, eso también digo que si hubiera estado en manos de estos la emisión de la moneda del Banco España, Dios mío, no sé, no quiero pensar cómo podíamos estar, ¿eh? También es cierto eso. Con esta gente que nos han gobernado estos años, o ahora mismo, Dios nos hubiera pillado confesados también. Bueno, no sé, desde luego esta deuda gigantesca no la tendríamos, pero bueno, tendríamos seguramente a lo mejor otros problemas, pero este no. Miguel, ¿qué opinas de este artículo 135, cómo se nos impuso desde fuera y qué consecuencias puede tener en el futuro, el día que nos obliguen a aplicarlo? A ver, es que, pero una cosa, es que vosotros lo que estáis diciendo de que no se pague la deuda, yo creo que hay que empezar por otro tema, que es hacer una auditoría de toda esa deuda y ver qué es esa deuda, de dónde viene, ¿vale? Porque es que siempre nos hablan de la deuda, pero no nos dicen en qué se han gastado la pasta. Y todos sabemos en qué se están gastando la pasta. Pero lo primero que hay que hacer sería que en una constitución real se tendría que poner límite a eso. O sea, que un Estado no se pueda endeudar eternamente. Es que imagínate, es que nos hacen la putada. Es que hacer eso, imagínate, es que pueden hacernos... O sea, nos han hecho todas las judiadas posibles. Quitarnos la independencia militar, quitarnos la independencia monetaria, quitarnos independencia incluso hasta de religiosa, porque antes el pueblo español era católico porque le daba la gana. Pero ahora nos están imponiendo toda una serie de cosas sectarias que no tienen nada que ver con el pueblo español y que el pueblo español no las entiende. Es que la mayoría del pueblo no realmente no pasa por ahí. Por eso están metiéndonoslo puesta por los ojos, haciendo el tema insistiendo en el tema del delito de odio para que tú no te puedas revelar, etcétera. Pero es que en el tema de lo primero con la deuda que hay que hacer sería hacer una auditoría muy seria que costaría tiempo hacerla y habría que hacerla igual a encargarla a varias empresas independientes, varios organismos, también organismos públicos y contrastar y ver las conclusiones de eso y ver en qué se han gastado nuestro dinero para que la gente despierte de una puta vez y que no puede ser, debería ser totalmente anticonstitucional que se pueda gastar, o sea, que se pueda ingresar 5 y gastar 7, que eso es lo que han hecho estos cabrones. La auditoría habría que hacérsela a los acreedores, a los que nos prestaron el dinero, aparte de nuestro... No, y a nosotros. A que nos lo prestó, que ese dinero, ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde salió ese dinero que nos han prestado? Claro, pero ¿era dinero real? ¿Era dinero del ahorro de los trabajadores alemanes y franceses o ingleses? ¿O era dinero inventado de la nada? ¿O eran números en un ordenador? Por supuesto, claro, eso también, por supuesto. Si era ahorro del trabajador alemán, por supuesto, se devuelve hasta el último céntimo. Pero claro, si eso habría... Claro, si era dinero inventado, claro, no se devuelve, claro, es una estafa. Pero es que hay que auditarlo todo. Yo lo que quiero decir es que lo que tenemos que tener es un cuadro real, no abstracto, que es lo que hacen los progres siempre, te dicen, bueno, todo va al cajón de lo público, vamos a pagar impuestos, entonces vamos dejando dinero, todo en una caja enorme, ¿no? Y que luego tiene muchos agujeros esa caja. Entonces... Yo no quiero en ningún momento, bueno, soy economista, Y, joder, es que a mí me espanta cómo se llevan las cuentas en los estados cada vez más, porque yo creo que no hace falta ser, no sé, Milton Friedman para darte cuenta de que estos siempre están con la cuenta de la lechera, gastando 7 y ganando 5, que 2 más 2 son 22 para ellos. Por supuesto, Pablo Iglesias ha llegado a reconocer en programas que si él que él el problema de que no hay liquidez en el estado y todo esto lo arreglaría imprimiendo más dinero. O sea, lo ha llegado a decir en programas. O sea, este tío le das la máquina de hacer dinero y es como un estafador. Es que tiene razón. Él es el más usurero que hay, porque eso solo puede hacer un usurero, lo que acabas de decir tú, inventarte un dinero que no existe. Pues este cabrón... Es lo que hacen nuestros prestamistas, inventar un dinero que no existe también. Claro, pero es que empezando por... Pero es que la izquierda es la primera que quiere hacer eso. Pablo Iglesias tiene razón. Lo que hay que hacer es recuperar soberanía monetaria e imprimir dinero. Lo que pasa es que, lógicamente, imprimirlo bien, con cabeza. Entonces Uganda sería el país más rico del mundo. ¿Qué? Miguel, tú no puedes hacer eso. No puedes coger la máquina de hacer dinero, voy a hacer más dinero. ¿Sabes lo que pasa si haces eso? Que tu dinero inmediatamente no vale nada. Baja su valor, se produce inflación. Esa es la caricatura liberal que es una... No, esa es la realidad, macho. Con ese dinero, lo pones a disposición de las empresas privadas y crean trabajo, tú no creas ninguna inflación. Creas, aumentas... Aumenta el dinero de circulación, pero también aumentan los productos, no hay inflación. Lo que haces es crear trabajo. No inflación y trabajo sin deuda. Pero claro, los liberales prefieren la caricatura, ¿no? La República de Weimar, Zimbabue, el helicóptero, hiperinflación, todas sus exageraciones. No, pero es que la República de Weimar la crearon los banqueros a base de hinchar aquello para que reventara. ¿Qué fue así? Fue una devaluación del marco por la invasión del Ruhr, por Francia, que fuera la zona más industrial de Alemania, que devastaron la economía. Eso también tuvo bastante que ver. Por supuesto que hay que imprimir dinero. A ver, ¿qué hace Hungría? ¿Qué hace Polonia? ¿Qué hace Rusia? ¿Pero dónde salen todos estos euros? Si es que imprimen su propio dinero, ¿sí? Y no pasa nada. No se hunde el país. Sí. A ver, no hay ningún desastre. Eso está claro. Pero aquí Felipe González cogía, yo me acuerdo de eso, y de un día te decía, no, ahora tienes un 10% menos de dinero en el banco, porque acabo de darle a la maquinita y ahora tengo más dinero. ¡Hala, toma por culo! ¿Y eso qué hace? A la larga eso es malísimo. Eso ha pasado en México y creo una crisis brutal. Puede ser buenísimo o malísimo según cómo lo hagas. Sí, pero está claro que tienes que tener a unos políticos que vienen por interés de los españoles. O sea, yo estoy de acuerdo con Enrique, con los políticos y con todos estos antiespañoles que tenemos al frente del PP, del PSOE, quien sea, teniendo la máquina de dinero ellos, no creo que la situación fuese mejor que con la Unión Europea. Pero claro, en caso de tener unos políticos honestos al frente, nosotros es lo que defendemos de la soberanía monetaria en Democracia Nacional, es lo que defendemos, ¿no? Tener soberanía monetaria, evidentemente con gente con cabeza, pero al final también todos estos euros, ¿de dónde vienen? ¿Cómo los producen? ¿Cómo el Banco Central Europeo se rige? ¿Quién le manda por arriba? ¿El Fondo Monetario Internacional? ¿Quién está por encima del Fondo Monetario Internacional? Si es que vamos a lo de siempre. Si es que al final esto es la pesquería que se muerde la cola, ¿no? Si nada, ¿en qué se basa el dinero que tenemos? ¿Utilizan algún patrón? Ya no utilizan ningún tipo de patrón. Ese es el engaño. El engaño es ese, precisamente. Y cuando se intentó cambiar eso, pues las consecuencias fue al final 1945, ¿no? Evidentemente, no, la riqueza de un país no puede estar basada en un metal escaso, por muy precioso que sea, como es el oro, que es lo que se basan, eso o en divisas de otro país que consideramos que son buenas y ya está. Porque el día que digan que el dólar no vale nada, ya miras tú las divisas en la riqueza que pueda tener un país en dólares, ¿no? El tema es que la riqueza de un país es lo que realmente produce ese país. Y a partir de ahí tendrás que crear esa moneda en base a la producción real de un país. Tanto trigo, tantos coches, tantas bicicletas, tantas casas, lo que sea. Esa es la riqueza. Y a partir de ahí tendrás que emitir la moneda. Y es cuando un país puede ser soberano. Y punto. Y no puedes estar basando, no, si tengo oro soy rico y si no tengo oro soy pobre. Oiga, si no tengo oro en el Banco de España, pero resulta que estoy produciendo aquí 5 millones de vehículos al año, digo yo que esos 5 millones de vehículos al año vale un dinero, ¿no? Aunque no tenga oro, esos vehículos me los van a comprar. Entonces, la riqueza de un país no es el oro, es lo que tú puedas producir. Y mientras eso no cambie, que evidentemente el sistema, lo que está haciendo ahora mismo es totalmente ficticio, ahí tiene razón Miguel. El Banco Central Europeo emite euros con una credibilidad, una supuesta credibilidad, y el dólar exactamente igual. Se estima que hay 5 veces más masa monetaria en dólares fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. Si una pequeña parte de esa masa monetaria, o sea, Estados Unidos vende su armamento o compra lo que le da la gana a precio de papel, que es lo de imprimir billetes, porque a sus billetes se le da credibilidad. Se le da una credibilidad que realmente no tiene. Si parte de esa moneda que está circulando en el mundo de dólares revirtiera en Estados Unidos, se crearía una hiperinflación de la leche. Tanto que ladran contra Irán. Irán es el segundo país contenedor de dólares del mundo, después de China. Si a Irán le quieren hacer una guerra, solo tiene que vender sus dólares. Y se va la economía americana a la mierda, así de claro. Ni más ni menos, pero bueno, sigamos con el juego este de las economías. Tú, Michael, has dicho que eres economista. Esto funciona así. Y una máxima bancaria, como economista, es que un crédito crea depósito, ¿no? O sea, yo a ti te presto un dinero y resulta que es como si tuviera un ingreso de ese dinero cuando realmente lo he prestado. Esto es así funciona la finanza. Y todo el dinero que a día de hoy se está emitiendo es dinero totalmente ficticio. Ya ni se molestan en imprimirlo. Ya simplemente lo hacen con tema digital, meten unos números en tu cuenta bancaria y ya está. Y son todo transacciones electrónicas. El sistema como tal está, para mí está totalmente ya sobrepasado y vendrá una crisis del copón. Eso lo veo bien claro. Lo que está claro es que cuanto más pequeña sea la autoridad monetaria, muchas veces es mucho peor. Mirar el caso de, sobre todo en países que no son serios. Es que España tiene que ser un país serio, tiene que aspirar a ser eso. Es el tema. Y lo hemos sido. Hemos sido el país más moderno del mundo en varias ocasiones. No solo con los Reyes Católicos, sino también en otras épocas de nuestra historia hemos sido, joder, un país mucho más serio de lo que somos ahora en proporción. Que parece que somos la chufla de Europa, que también no deja de ser la chufla, porque en muchos sitios, aunque nos ven con, por ejemplo, América, dicen, joder, es que en Europa, yo veo muchos vídeos de México, de Colombia, de Perú, etcétera, de cómo ven allí, y tienen Europa idealizada, España también, dentro de lo que cabe, ¿no? Se dan cuenta de que aquí también hay una corrupción y unas cosas que, pero realmente, si nos fijamos en el caso, imagínate a Pablo Iglesias con una máquina de imprimir dinero, es que, o sea, el estafador este Francisco Paesa, que era, todos hemos oído hablar de este espía, que era estafador también económico y que era un ladrón de guante blanco, un traficante de armas y todo, estuvo a punto de tener a su servicio un banco central, primero en Guinea Ecuatorial, cuando dejó de ser colonia española, y luego en un país que se llama Santo Tomé y Príncipe, y estuvo a punto de pese a que era un auténtico un reputado estafador económico, ¿no?, financiero. Entonces, o sea, tener una máquina de hacer dinero para un personaje de estos, es que imagínate a Pablo Iglesias, o cualquiera de estos, que reciben además órdenes directamente de la mayor gentuza que hay. Es como darle una escopeta a un mono, o sea, es que... Tampoco podría hacer lo que le diera la gana. Habría un parlamento, habría un control de la oposición y sobre todo habría una población. Tú no puedes tampoco imprimir dinero como loco porque vas a hundir a la gente. González lo hacía. Vas a provocar una revolución y la gente te va a ahorcar en la plaza pública si sabe que tú eres el responsable de ese hundimiento de la economía. Pues en México pasó eso y nadie salió ahorcado. En España la persona esa tiene que rendir cuentas a alguien. Pero es que ¿a quién rinde cuentas el señor del Banco Central Europeo? ¿A quién rinde cuentas la lagarta esta de la Lagarde? Y el en Argentina. A nadie. ¿A quién rinde cuentas? A nadie. Millones de euros. Está creando una deuda gigantesca. Dices que en México pasó eso. En Argentina se llegó a falsificar, llegaron a entrar dentro de la fábrica de moneda y se liaron a imprimir entonces pesos. Claro, como se habían imprimido desde dentro, tuvieron que legalizarlos todos. O sea, no sabían ni la masa monetaria que estaba circulando en Argentina. Pues mira, esa es la mayor estafa que hay. Esa es la mayor. Y pongo un ejemplo pequeño de una cosa que se me ha quedado pendiente antes de decir. Breve, que estamos ya desviándonos del tema. Breve y muy breve, pero ¿qué tiene que ver con esto? El farsante de Anguita, ¿no? En una de esas, cuando estaba hablando en uno de esos programas con García Trevijano, decía que, bueno, que la Constitución, como bien decís antes, ¿no?, al principio eran ellos los que la defendían, ¿no? Decía, cuando Anguita era joven, prácticamente, decía, bueno, es que la construcción lo que tiene es que desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, en la construcción viene que todos los españoles tienen derecho a tener un trabajo. Hagamos cumplir eso. Entonces García Trevijano le decía, pero vamos a ver, ¿cómo una cosa fáctica, que es tener trabajo o no tener trabajo, cómo va a depender de una ley? Que la construcción es una ley, al final, una norma, ¿no? La fuente de todas las normas. Pero ¿cómo porque lo pongan en una ley vas a tener trabajo? O sea, es que es una locura eso. Pues esto es lo mismo. O sea, si tú estás imprimiendo el dinero sin ningún criterio en una ceca de mala muerte, que es lo que querían hacer estos, que es lo que les gustaría a estos también, a los de Podemos, etcétera, seguro, acabar de arruinar el país. Y a los banqueros más, porque cuanto más arruinado esté un país, más barato es. Lo que les encantaría, arruinar completamente un país. No hay mayor estafa que el no saber ni cuánto dinero hay en el juego. Es que vamos, es que eso ya era una incertidumbre total. Y yo no estoy ponderando a las instituciones europeas, esas comunitarias, que las odio. Lo que estoy diciendo es que los ciudadanos europeos y españoles, todos, ciudadanos de todos los países, tenemos que controlar al Estado. Y una de las formas de controlar al Estado es decir, vamos a ver, usted no puede imprimir dinero como le dé la gana y cuando le dé la gana, pues como decía Enrique, porque eso tiene que ir referido a cómo está, es una divisa, es un medio de cambio. Si no puedes jugar con ello de la noche a la mañana. Sí, estoy de acuerdo contigo totalmente. El dinero no se puede imprimir de cualquier manera y como te dé la gana. Por supuesto, ahí estamos de acuerdo. Se tiene que imprimir bien, hacerlo bien. Es un instrumento que bien utilizado es muy positivo para un pueblo y mal utilizado puede ser muy negativo. Pero claro, aquí los liberales ponen siempre que siempre el Estado siempre lo usará mal. Entonces hay que privatizar la emisión de dinero y dárselo a los banqueros y a los señores de Frankfurt, que ellos lo harán bien porque son muy listos y saben mucho. Esto es la trampa que yo me niego a aceptar. Pues bueno, expertos. Todos los liberales pensamos así, ¿eh? Pero lo que sí que está claro es que sería fundamental en cualquier país, sobre todo en España, que hubiera una limitación por ley del dinero que pudiera gastar el Estado. Punto. Ya está. Es que, a ver, lo mismo. Si estás en una recesión y tienes un 30% de paro y nadie te presta dinero de fuera, ¿quién crea el dinero para rehabilitar el país? Estará limitado al porcentaje del PIB que puedas tener. No puedes gastar lo que te dé la gana. Así de claro. Bueno, claro. El límite es el pleno empleo, sería un buen límite, por ejemplo. Por ejemplo, ¿sí? Se podría poner un límite. Eso ya sería negociable. Si se puede imprimir un porcentaje del PIB, ¿cuánto se imprime? ¿Mucho, poco, menos? Eso ya se vería en su momento. Pero la herramienta fundamental, que es que un Estado soberano tiene que imprimir su propio dinero, cualquier forma mala de emplear esa herramienta, ninguna justifica que esa herramienta se privatice, se entregue a poderes extranjeros. Ninguna. Claro, pero tú siempre lo que tienes que pensar con la política monetaria, que yo no soy partidario de ella para nada, porque me gusta la política, la economía real, lo que decía Enrique, la economía real, por ejemplo, en América, no era el oro lo que valía de América, era la fuerza de trabajo de la gente de allí y los recursos y el trabajo de allí. El oro, ¿qué te hace el oro? El oro no es nada, el oro no produce nada por sí mismo, es un depósito de valor, que es lo que es el dinero. Entonces yo no soy partidario de darle a un medio, a un instrumento, un valor final, porque el dinero tiene un valor de intercambio, nada más. Pero lo que hay que pensar siempre es que antes que darle al botón de imprimir dinero, están los ahorros de la gente y las expectativas de la gente de que eso vale X, que mañana no puede valer X menos 10%. Porque entonces lo que creas es un efecto contrario en la gente de que no van a querer ahorrar, no van a querer invertir a largo plazo porque van a pensar que les vas a estafar. Entonces, es que lo que estás haciendo es una economía de decir, bueno, pues, o me lo gasto hoy o mañana vale menos. Entonces, no sé. No es devaluar, te lo vuelvo a decir. Si tú imprimes un 10% más de dinero y con eso creas un 10% más de bienes y servicios, no devalúas nada. Pero es que los bienes y servicios no se crean porque tú crees más dinero. No, a ver, evidentemente tú lo imprimes y lo pones al servicio de la economía privada, claro. Eso es lo que dice Anquita, el problema. No lo imprimes y lo tiras ahí en un helicóptero para que la gente lo recoja. Por supuesto que no. No, evidentemente que no. Que es la caricatura de los liberales de siempre, ¿no? No se trata de eso. Si tú imprimes dinero y creas más bienes, no hay devaluación, ni hay inflación y no hay nada. Has creado un 10% más de trabajo y sin deuda, sin pedir prestado a nadie. Es que no es tan fácil. Es que si fuera tan fácil, todo el mundo estaría imprimiendo dinero. Pues yo creo que sí, que es bastante sencillo, pero como esto no le interesa a las fuerzas privadas de la economía financiera, pues esto te lo presentan como una cosa, pues lanzan estas ideas que estás tú lanzando, que estoy convencido de que tú lo haces con buena intención, de que no tienes aquí, te conozco muy bien, tú no vas a defender el interés de ningún banquero, de ningún señor de fuera, de representar europeo. Entiendo que tú lo haces con toda tu buena intención, como algunos liberales, pero yo creo que es un discurso que lo han repetido muchísimo en las escuelas de economía, los economistas sois un poco también víctimas de todo este discurso repetitivo, es que no depende, de la inflación, de la no sé qué, de Weimar y todo el rollo. Pero es que es verdad, Miguel. O sea, es que, a ver, tú piénsalo, mira. Puede ser verdad y puede no ser verdad, bueno, según cómo se haga. Antes de que existieran las escuelas modernas de Milton Friedman, de liberalismo moderno, o incluso las del siglo XIX, etcétera, cada vez que un galeón, si esto los primeros que lo vivimos a modo global fuimos los españoles, que fuimos los primeros que creamos un Estado. Porque entró una oleada de oro y plata de América sin respaldo. Claro, es que cada vez que entraba un convoy de América, de las Indias, con cargado de oro, se iba toda la economía al carajo. De repente el pan valía el triple o 10 veces más de lo que. O sea, creaban los desajustes de la hostia. O sea, eso no es de ahora. Claro, eso es el equivalente ahora a imprimir un trillón de euros claro, de golpe. Claro, eso sí, no digo de imprimir un trillón de euros de golpe, digo de imprimir dinero. Es que es un tema delicado. Y de forma controlada. Es que es un tema delicado. Claro, no es fácil, pero está claro que siempre será mejor, repito, que dejar que el dinero lo controlen los Soros, los Goldman Sachs y los Lagarde y la Reserva Federal de turno. Siempre. Hombre, por mucho evidentemente, esa gente son mafiosos. Yo estoy a favor de que haya un interés nacional en esa política en concreto, que es como decir que el ejército fuera privado. No puede serlo, por definición. Nunca. Pues esto es lo mismo. Si en eso estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que los criterios no pueden ser de decir, bueno, pues si queremos, o sea, la política esa keynesiana de decir, bueno, está la economía hundida, vamos a imprimir más dinero. No, yo no soy partidario de eso, porque eso no es real. Y gastarlo en otras medidas que se pueden hacer para que la economía se reactive sin necesidad de estar jugando con lo que vale el dinero. ¿El dinero vale o no vale? ¿Qué otras medidas? Decir que tenemos que ser un país serio, tenemos que ser un país creíble, ¿creíble para quién? ¿Tú te crees que si Gonzalo Martín fuera el presidente de España, un patriota de verdad, o Pedro Sánchez? ¿Tú crees que por mucho que él quisiera ser confiable para los mercados internacionales, ellos prestarían dinero a España? Por mucho que quisieran... No, pero es que no hay que dar por supuesto que yo estoy a favor de la corriente principal de estos piratas, que son los mismos que llevan gobernando el mundo desde hace siglos y que yo estoy hasta los huevos de ellos, tanto o más que vosotros, igual. O sea, por supuesto que si Gonzalo fuera el presidente de España, intentaría imponer unas condiciones, intentaría hacer un acercamiento de posturas, ¿no?, en ese sentido, pero lo que no puedes hacer es de repente decir, llega un gobierno nuevo, que es lo que pasa en las repúblicas bananeras, y dicen, bueno, como el anterior se ha endeudado hasta las trancas, por ejemplo, Leonidas Trujillo, el dictador de República Dominicana, no hizo eso, no dijo, no voy a pagar nada. Desarrolló el país, pagó la deuda y dijo, hasta aquí hemos llegado. Por eso Estados Unidos empezó a machacarle, ¿no? O sea, fue así, mientras tú seas un esclavo de ellos, no hay ningún problema. Te irán puteando como Aznar, que te tiraron abajo en el 11M. Es que hay casos en nuestra historia, ¿no? De que le dijeron, mira, no, esto tiene que ser así. Tú tienes que, o aceptas nuestros cánones, o te vas a la mierda. Y le hicieron ese golpe de Estado en toda regla, que fue lo que pasó, ¿no? O sea, que, pero ellos siempre van a buscar la manera de joderte de una forma o de otra. Lo que decís antes, te van a buscar una guerra con Marruecos, te van a buscar alguna putada. O sea, no es solo con esto, es que es con todo. Es muy difícil enfrentarse a esta gentuza, es muy difícil, pero definitivamente yo no me fío de Pablo Iglesias con una máquina ni Casado ni ninguno de estos, ¿no? O sea, como darle la escopeta a un mono. O sea, yo creo que otro es peor. Otro día haremos un debate. Evidentemente, yo tampoco me fiaría de Pablo Iglesias con la máquina de imprimir dinero, pero repito, ni siquiera Pablo Iglesias podría hacer lo que le diera la gana, pero bueno, estamos aquí ya dando vueltas a lo mismo todo el rato. Cambiemos de tema, Gonzalo Martín, volvemos a la Constitución. Se habla mucho últimamente de la reforma de la Constitución en clave federal, en clave de ir más allá todavía, en clave de terminar, de cerrar lo que se empezó en el año 78, y es bastante frustrante, es bastante lamentable cómo prácticamente las dos opciones que se nos presentan es la de la derecha conservadora, que como siempre hace la derecha conservadora, es conservar los avances de la izquierda progre, de la izquierda globalista, que es que nos quedemos como estamos, que nos quedemos con esta basura de constitución. Y la otra opción es la izquierdista, la podemita, la separatista, la globalista, que quieren ir todavía más allá, que para ellos lo del 78 se quedó corto y quieren ir todavía mucho más allá, todavía darle más poderes a los independentistas, a las regiones, a las autonomías y por arriba darle más poder todavía a Bruselas, a la Unión Europea, al FMI, a la OMS y de paso en el proceso meter todo el rollo este de la ingeniería social ya directamente en la Constitución para que nadie pueda quitarlo de ahí nunca más. ¿Qué piensas, Gonzalo, de estas voces que ya van a reformar la Constitución? Bueno, pues que está complicada la situación. Partimos de una base muy diferente a lo que de la que partimos en el 75, ¿no? O en la llamada transición. Ahora mismo tenemos, después de 40 años con sufriendo esta Constitución, pues generaciones y generaciones de españoles que el que no es antiespañol, patriota no es, en su mayoría, por mucho que ahora haya habido una oleada, no solamente en España, sino a nivel internacional, de cierto patriotismo, que lo hemos hablado aquí más de una vez, ¿no? En su momento con Trump y demás, en Europa, luego el partido tapón que es Vox, pero aún así, claro, tenemos un país que no tiene nada que ver su realidad social y cómo está compuesta su sociedad con la España en los años 70. Entonces, ahora, claro, con todas estas comunidades que han estado enseñando, inoculando el odio antiespañol durante 40 años, con estas competencias que han tenido en educación para poder crear españoles nuevos, que todos aquellos que tienen de 55 años para abajo han estudiado en este sistema con libros de texto, con leyes nefastas antiespañolas, y claro, ahora mismo lo que podía haber en su momento como impedimento una sociedad más tradicional, católica, en los años 70, un ejército fuerte que no quería perder pues su influencia en la sociedad y en el devenir de España, eso ya no existe. O sea, el ejército como tal es una ONG al cual se mete gente, pues algunos por patriotismo, otros para ver si consiguen que le manden por ahí alguna misión y que le paguen un poquito más de dinerito, les da igual España. También hacen de taxi, pagado por los españoles, para traer inmigrantes desde las costas de África, y luego pues estamos supeditados a la OTAN, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo tenemos una situación de España nefasta, y cuando abran el melón lo van a abrir para mal. Que claro, eso es lo que defienden los memoconstitucionalistas, ¿no? Que dicen, no toquemos la Constitución porque, claro, como la toquen todos estos, tú imagínate lo que pueden hacer, ya, pero es que es demasiado tarde. O sea, ¿dónde crees que ibas a ir a parar tras 40 años en un régimen en el cual todo fue orquestado, aparte de por masones, por gente antiespañola, y en la cual tuvieron mucho que decir los separatistas y se les concedió todo? Pues evidentemente, tras 40 y tantos años, 43 años es enseñando el odio a España, pues los nuevos españoles, estos que han creado, pues claro que van a, cuando abran el melón de Constitución va a ser para mal, y yo creo que sí que meterán pues que no haya, pues reconocerán que no hay que no hay sexo reconocido, meterán cualquier mierda de la dictadura de este LGTBI, meterán probablemente algo del cambio climático. O sea, va a ser complicado. Entonces, lo que hay que hacer es rebelarse. O sea, no podemos pretender quedarnos como estamos, como tú bien dices, con ese inmovilismo de los conservadores, que al final lo que hacen es aguantar y tragarse todas las leyes creadas por la izquierda, como pasa, por ejemplo, con el tema de memoria histórica, que es lo más así visible para la gente, ¿no? Entonces, pues yo creo que va a ser un poco como, en cierto sentido, ha pasado en Chile. Fíjate en Chile lo que ha pasado con la reforma constitucional. Han conseguido meter ahí toda la mierda de la ideología izquierdosa y anti-chilena y anti todo lo que consideramos que tiene que ser un país sano, ¿no? Que en cierto sentido Chile, pues bueno, era un país bastante serio, ¿no? Y eso es lo que van a hacer en España. Están con todo este rollo de heredera del franquismo y tal y cual. Y yo creo que vamos a ir a mal, y sí, nos van a meter con calzador un Estado federal y la gente aplaudirá con las orejas, todos estos constitucionalistas, diciendo de, bueno, es que mejor que nada, porque imagínate, es que podríamos hablar de independencia. Digo, ya, pero es que independencia no vas a hablar a lo mejor tú ahora, pero dentro de 15, 10, 20 años, sí, y tus nietos van a sufrir las consecuencias y a lo mejor vamos a ir pues a, de cara a una guerra civil. Vete a saber si todavía queda gente en España dispuesta a defenderla, más allá de los nacionalistas de Democracia Nacional y aquellos que resistimos. Lo veo complicado y vemos y tenemos que ver también ahora ya un Estado a nivel global en el cual pues hay mucha presión por todas estas élites globalistas de desmembrar todos los estados-nación y hacer pues eso, que todo eso implosione y generar la Europa de los pueblos, pero los pueblos sin frontera clara, las regiones estas que crean sin ningún tipo de rigor histórico, de si Aquitania con País Vasco vamos a montar ahí una región europea para los fondos estructurales y cosas así que van a hacer para romper las fronteras e intentar hacer un popurrí. Y claro, el problema es que la alternativa que te van a dar para todo esto, para que antes de destrozar definitivamente España, es el Estado federal. Y nos lo van a meter y vamos a tener conversaciones con familiares, con peperos y con boxeros que incluso te dirán, pero escucha, mejor que nada, mejor que nada. Lo de siempre. Está complicado, o sea, el pueblo tiene que despertar, rebelarse y decir que esta Constitución no ha servido para nada y lo que hay que hacer es reformar la Constitución, pero para crear una Constitución, una auténtica democracia nacional, que es lo que nosotros promulgamos desde que se fundó Democracia Nacional. Sí, de hecho, Enrique, tiene toda la pinta de que el llamado procés, el proceso catalán, ha sido la ventana de Overton, que ha abierto el propio sistema aquí en España, pero ojo, también con el visto bueno de Bruselas, justamente para eso, para asustar a la gente, con un proceso separatista, independentista, violento, para que luego acepten esta reforma federal de España como mal menor. ¿Estás de acuerdo, Enrique, con esta teoría? Pues sí, claro que estoy de acuerdo, pero la gente tiende a olvidar una cosa. Que cuando se establece un Estado federal es para fundar un Estado. No coges un Estado que ya está fundado, una nación que ya existe y lo conviertes en federal. Es cuando se va a constituir un Estado nuevo. Hmm. España no es ningún Estado nuevo. Somos de las naciones más antiguas de Europa. Entonces, no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que, como bien has dicho, te van metiendo el miedo y te dicen, bueno, el federalismo asimétrico, que también lo están hablando, no un federalismo lineal, sino un federalismo asimétrico, ya también van poniendo los puntos sobre las íes, es para evitar que Cataluña sea independiente. Es que así siguen perteneciendo a España. Dice, pero bueno, ¿qué? ¿A qué España van a pertenecer? Si ya tiene todo, si lo único que le falta a día de hoy son relaciones exteriores, que casi las tiene, seguridad social y ejército. Es lo único que les falta, tanto a Vascongadas como a Cataluña. Entonces, ¿qué? Ya por eso son tan defensores ellos de lo que son el Eurocuerpo o de la OTAN. Curiosamente, los nacionalistas vascos y nacionalistas catalanes son defensores de la OTAN, porque claro, así no dependen del ejército español, por ejemplo, para tener su propia defensa. Y sí, poco a poco nos lo van colando, y sobre todo nos lo van a colar así, como bien has dicho. No, es que si no hacemos esto se van. No, ¿cómo que si no hacemos esto se van? Si no hacemos esto, pues a lo mejor lo que hay que hacer es quitar todo. Empezamos de cero, pero quitamos todo lo que hay. Y hacemos una constitución nueva, pero no con 200 artículos, no, hombre. Con algo que sea sencillo, que sea claro, que sea 20, 30 artículos y ya está, si no hace falta más. Si lo otro ya está en las leyes. Si estos son principios de acuerdo generales, que luego además aquí se las saltan a la torera. Se están saltando a la torera el principio de igualdad entre los españoles, se lo saltaron a la torera hace mucho tiempo y lo siguen incumpliendo. Hace poco la sentencia de la obligatoriedad de dar un 25% de las clases en castellano cuando sí se requiera en Cataluña, pues se la están saltando a la torera. No solo eso, sino que están persiguiendo a la gente, acusando a la gente, haciendo scratches y haciendo auténtica xenofobia y excluyendo a toda esta gente que reclama su derecho constitucional, señalándolos como anticatalanes y como españoles. Y no pasa nada. Esa es la constitución que tenemos, esa es la constitución que quieren reformar. No, hombre, si algo está mal, no merece la pena. Si un edificio está ruinoso, no merece la pena restaurarlo, no merece la pena arreglarlo. Es mejor volarlo y haces un edificio nuevo, porque así tienes la cimentación buena y el edificio en condiciones. Y no vas haciendo un parche y otro parche y otro parche y otro parche. Pero aquí, como la Constitución, cuando quieren, porque cuando quieren también los independentistas también se amparan en la Constitución, ¿eh? Cuando les da la gana también, ellos son los primeros que recurren al Tribunal Constitucional. Que claro, cuando les da la razón es muy bueno y cuando no les da la razón es muy malo. Sí, con la condena de Blanquerna. Correcto. No, pero y con más, cuando le da la razón, qué bueno es el Tribunal Constitucional. No, para esto está. Cuando no, ese tribunal político español que está ahí. Así funcionan estas cosas, pero lamentablemente estamos abocados a ello. Como o hay un giro de timón y sobre todo, yo lo digo cada vez, Michael también lo ha dicho, pero hay que aquí, mientras el país no tenga una regeneración moral. Una regeneración moral, que es lo que hace falta para que empecemos a ser creíbles, y la regeneración moral empieza por arriba. Olvídate que esto no lo soluciona ni San Pedro bendito que venga a España. O sea, es que da igual. Miguel, esto tú y yo lo hemos hablado bastantes veces. ¿Cómo crees que esta reforma, esta segunda transición, esta reforma federal, cómo se impondrá en la práctica? ¿Cómo lo harán? Antes hemos hablado de la primera transición, has hablado de los atentados de ETA, también hay que recordar que hubo pues violencia por parte de grupos de lo que se llama como la extrema derecha, y pues seguramente este manual, Miguel, parece que lo han sacado del cajón, ¿verdad? Y que están otra vez haciendo lo mismo, otra vez entonces entregó el Sáhara a Marruecos, ahora parece que quieren entregar Canarias, Ceuta y Melilla, y parece que de nuevo pues están preparando el terreno para otro 23F, ¿verdad? Para otro 11M, que quieren atribuírselo a la extrema derecha, que es justamente, o lo que ellos llaman la extrema derecha, que es justamente a la que se opone a este proceso para criminalizar a los patriotas, a los soberanistas y poder avanzar en esa dirección federalista y antiespañol. De ahí estos sucesos raros, las cartas con las balas, el supuesto ataque a la sede de Podemos, el supuesto ataque al centro de Menas, de los que se culpa siempre a una extrema derecha que no existe, que se la inventan. Y todo indica, Miguel, que los tiros van a ir por ahí, ¿no? Que van a inventarse algún tipo de suceso fuerte, grave, y lo van a atribuir a una falsa extrema derecha para abrir este proceso de nueva transición. Bueno, de todo lo que has dicho me quedo con lo de que si no lo hay se lo inventan. Ese es el lema, el modus operandi, el lema más fundamental de todos los servicios secretos y de todas las milongas que se quieren inventar, los banqueros estos, que son los que realmente reparten el bacalao, ¿no? Tienen a toda esta gente en nómina, empezando por la reina de Inglaterra, esa momia antidiluviana que está ahí, que poco se habla de ella, pero que hay que ver lo que ha pasado la buena mujer, ¿no? Y bueno, que lleva ahí 1000 años ya. Parece, no es una dinastía demasiado longeva, yo no lo entiendo, hay muchas teorías sobre ello, ¿no? Pero definitivamente siempre hay unos cuantos banqueros que utilizan a unos cuantos monarcas de estos ya antiguallas, auténticas, arruinados en varias guerras mundiales, completamente denostados, ya sin ninguna, sin raíz ya en el pueblo, ni mucho menos, un personaje de TVO, y unos cuantos pedófilos para hacer los enjuagues y tener a todos chantajeados y ya está. Unos cuantos sobres ya lo hemos arreglado, ¿no? Y eso es lo que llaman ellos la democracia, el Estado, la Unión Europea y todo eso. O sea, al final es una cosa muy simple. Son unos carteles financieros que tienen chantajeado a todo el mundo y ya está. O sea, pero lo que decías tú de que si no lo hay se lo inventan es que es así de simple. O sea, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, como comentaba Fernando Mújica, el tema del 11M, ¿no? Como lo describía desde una forma, desde un punto de vista completamente pragmático, ¿no? De la calle, ¿no? De cómo cuando él hablaba con los servicios de inteligencia de país y de otros países, ¿no? Y decía, siempre decía, cuando tú hablas con un servicio de inteligencia, nunca sabrás cuál es su intención. Pero desde luego nunca es la primera, la segunda ni la tercera de lo que te dicen. No lo sabes, ¿no? Entonces, lo que nombrabas tú antes de los sables de las balas, pues puede ser, nosotros te acuerdas que estábamos convencidos de que podían hacer algo inminente, yo estaba convencido, digo, esto de las balas, qué cosa más rara, y de repente el Papa ese, el Bergoglio, también le recibió unas balas y todo el mundo, hubo una época en que solo yo creo que tú y yo, y a lo mejor Enrique y Gonzalo no recibimos balas, no sé si a Gonzalo se las mandaron, pero a las demás, no, o sea, solo parecía que era como una cosa como recurrente, ¿no? Y cuando insisten tanto en una cosa como con el volcán, como con el virus, es que quieren sacar de ahí algo, ¿no? No lo hacen porque sí. Ahora, ¿qué ha pasado con eso? ¿Lo pueden dejar ahí dormido? Si lo necesitan, mañana lo sacarán. O simplemente, por ejemplo, el tema del yunque, ¿no? O sea, eso es una cosa que es patética, lo del yunque. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Esa organización ultracatólica, todo eso. Yo siempre digo de coña, digo, mira, eso cuando me pregunta a la gente por el yunque, porque soy católico antes que nada, antes que muchísimas cosas, lo que más soy es cristiano de mucha honra, y cuando la gente me dice lo del yunque, digo, joder, mira, si el yunque existiera, yo estaría ahí. Yo sé que no existe el yunque porque me habría enterado, punto uno, y punto dos, estaría ahí, seguramente, pero es que no he encontrado nada en la Iglesia Católica que defienda a la Iglesia Católica, no lo he encontrado, lo siento, pero es así, es la realidad. Pero ahí está, se han inventado una milonga, le han puesto un icono, ¿os acordáis que es una Y con un palito, sí, o algo así, una cosa muy... Mira, de verdad, o sea, es yo que algo sé del tema de la... de política y todo esto, pero sobre todo sé de lo que es la Iglesia por dentro, porque soy parte de la Iglesia, aunque me avergüenzo de cómo se gobernaba la Iglesia desde arriba, ¿no? Pero soy católico, eso no existe, o sea, entonces ellos van dejando las cosas ahí, van en un momento dado les interesa una cosa, lo van sacando, ¿no? Y hay veces que dices, ¿y por qué no volvieron por sobre las balas? Porque no pasaron, porque no les interesó en ese momento, igual tienen otros planes, ¿sabes? No, nunca vas a saber cómo lo van a hacer, porque acuérdate, lo de la pandemia, nos lo esperábamos alguno aquí, tal y como lo han hecho, no. Es una cosa completamente surrealista, que todavía cada día que me despierto por la mañana digo, es como si me despertara una pesadilla, dije, cada mañana tengo que pensar, coño, que es que lo que ha pasado ayer era verdad, o sea, es que es surrealista, pues, no te vas a enterar, cuando pase, te enterarás cuando pase. Pues estamos ya terminando, vamos a las 2 horas ya, a modo de cierre, un comentario cada uno, empieza tú mismo, Gonzalo, Martín, también si quieres decir tú cómo crees que se producirá esta segunda transición, habrá violencia, qué futuro le espera a España, coméntanos, Gonzalo, para terminar. Pues sí, por desgracia creo que habrá violencia, sacarán a sus perros a las calles, como bien has dicho antes, pues toda esta guerrilla auspiciada por la Generalidad y en otras partes de España, para que la gente trague con un Estado federal, porque van a generar tal tensión que la gente de a pie, pues, y después de ver todo el día la televisión, cambio climático, COVID, España se fractura, alternativa, Estado federal, que es lo que van a estar todo el día, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pues la gente al final pues se manifestarán por la Constitución, como han estado haciendo, y al final pues nos impondrá un Estado federal, muy a pesar nuestra, pero yo creo que vamos camino de eso, ¿no? Y por desgracia creo que también van a meter ciertos artículos dentro de la Constitución, pues con todo este tema LGTBI y demás. Lo veo complicado si España no despierta antes, pero creo que va camino de eso, la agitación, para que la gente con el miedo pues opte por la opción menos mala, ¿no? Que eso es lo que nos van a imponer. Espero que la gente esté despierta, que en algún momento, después de todos este par de años, sobre todo con esta dictadura sanitaria, la gente, muchos que se han arruinado, han perdido todo, pues estén dispuestos a arriesgar un poquito más y salgan a la calle, pero para defender España, ¿no? Porque, repito, nosotros, España es una nación, no es una constitución, y al final espero que la gente vea que por culpa de esta Constitución estamos sufriendo todo lo que estamos sufriendo y lo que vamos a sufrir, ¿no? Por haber alimentado a todas estas pues estas arpías antiespañolas que se han nutrido del propio Estado y de todo lo que le ha ido otorgando la Constitución. Entonces, bueno, nosotros desde Democracia Nacional vamos a defender España ante todo. Ningún panfleto está por delante de una nación milenaria como es España, y espero que la gente así lo vea y, bueno, Tengo esperanza, pese a todo, pese a la reacción del pueblo español con la dictadura sanitaria, que ha sido de las reacciones más borreguiles en todo el mundo y con poca oposición, pero bueno, tengo esperanza que la gente en último momento despierte y se plantee frente a todo a esto, y por eso pues sigo siendo optimista, estoy luchando con mi granito de arena, aportándolo dentro de Democracia Nacional, y que es como todos hacemos, todos los que estamos aquí presentes, que creemos en España y luchamos por un futuro mejor. Enrique. Pues yo difiero en parte con Gonzalo. No creo que vaya a haber así movimientos raros. Si el pueblo español está borregado, lo hemos visto, lo ha mencionado al final Gonzalo, lo hemos visto con toda esta pandemia. A toque de silbato nos han mandado a casa una hora, a toque de silbato nos han dicho ahora salís al balcón a aplaudir, y a toque de silbato todos tranquilitos, sin movernos y tal. Estamos totalmente aborregados, y mientras no haya un cambio, no, un cambio de mentalidad, un cambio social y una regeneración moral, no hay absolutamente nada que hacer. La reforma de la Constitución se hará, y la destrucción de España, mientras no haya un cambio, repito, una regeneración moral. Yo a día de hoy, antes me parecía algo muy lejano o algo quizá imposible, si a día de hoy es que lo veo muy factible. Lo van a hacer así, nos van a ir metiendo en miedo poco a poco, nos van a ir convenciendo, y si no, se inventan cualquier cosa y ya está, nos meten a todos en casa. ¿Y cuántos han salido para defender sus derechos, para defender su trabajo, sus negocios, su forma de vida durante toda esta pandemia? No, con algo así que al final dice, bueno, te mata más cualquier otra enfermedad en España que esto, pues resulta que solo con eso, con el miedo nos han metido a todos en casa. Así que con el miedo nos pueden hacer tragar lo que quieren. Ya han tenido su laboratorio, han tenido una magnífica encuesta psicosocial de la población española, de ver cómo funcionamos, ver lo borregos que nos hemos convertido, que si nuestro abuelo levantara la cabeza nos iban a estar dando de hostias hasta el carnet de identidad, o sea, así de claro, porque hemos dilapidado toda la herencia que nos han dejado, la estamos dilapidando, pero vamos, tirándolo directamente a la basura. Así que yo el futuro lo veo muy jodido. Ahora, siempre tengo la esperanza de confiar en lo que salga el genio español latente de nuestros antepasados y se pueda dar la vuelta a la tortilla, pero a día de hoy lo veo muy mal, muy mal, muy mal. Miguel, para cerrar, tu opinión. No, yo soy mucho más optimista que Enrique y Gonzalo. Creo que en último momento Abascal nos va a salvar. Preparados esto también, va a venir un unicornio blanco, multicolor, con la banderita del orgullo gay por detrás, que es lo que le gusta a él, todo ese rollo que es lo suyo realmente, como bien decía Gonzalo antes, tanto pues, realmente estamos en manos de gente que está muy chantajeada, eso es indiscutible, ¿no? El padre es el vivo ejemplo, y bueno, y también creo que Campechano como plan B puede volver en cualquier momento y salvarnos con los papeles del 11M, lo he leído en mil mensajes de peperos que me han llegado pues de mi familia, de gente así, que gente muy muy que está en la realidad, nosotros estamos en una fantasía, en un delirio, pero ellos están en la realidad y saben que en cualquier momento va a venir Campechano con una maleta no llena de dinero ni llena de no cosas raras, sino de pruebas del 11M, ese en el que no participó, por supuesto, de ninguna manera, o sea, eso está, yo creo que estás mirando mucho el caso, os puedo asegurar que Campechano de ninguna manera tuvo nada que ver con eso, ¿eh? Ni con el 23F, ni con nada de demás. Y entonces cualquier día vendrá con su maleta de Dubái, como si no hubiera pasado nada, o del país ese donde esté, de bárbaros donde esté, de bárbaros por los políticos de allí, digo, que son como él, por eso está allí, y nos salvará a todos. Y si no, nos salvará a su hijo. El plan A es el hijo con Abascal y el plan B es Campechano. Entonces, descansad tranquilos que estamos en buenas manos. Pues nada, nos vamos a dormir tranquilos con este mensaje de esperanza. Seamos peperos por un día, joder, Miguel, vamos a ser optimistas, seamos peperos por un día, coño. Sed neoliberales por un día. Está difícil, pero bueno, yo creo que a sus bases sí que les podemos meter estas cosas en la mente, nuestras ideas, y sí que les podemos por ahí hacer algo de daño, forzarles a que por lo menos disimulen, por lo menos. Si no quieren hacer nada, por lo menos forzarles a disimular y bueno, y a coger cierta línea que a lo mejor no quieren, pero ya te digo que sí que se les puede empujar un poco por ahí. Yo por ahí sí que soy optimista, sí que veo ahí una base, ¿vale? No una cúpula, pero sí que veo una base patriota que, de la que se puede sacar algo. No demasiado con lo que hay, pero quizás algo, ya veremos. Y bueno, dicho esto, ahora sí ya hacemos más de 2 horas de programa, despedimos a nuestros invitados. Empiezo pues por ti mismo, Enrique Lemus. Pues nada, Miguel. Y nos vemos el sábado y seguimos en contacto. Nos vemos el sábado, seguimos en contacto. Un abrazo a todos los espectadores y especialmente al chat, que como siempre ha estado muy entretenido. Un abrazo a todos y hasta el próximo programa. Y el sábado también veremos al vicesecretario de Relaciones Exteriores de Democracia Nacional, Gonzalo Martín. Como siempre, un lujo tenerte, Gonzalo, con nosotros. Un abrazo y nos vemos. Nos vemos el sábado. Un saludo a todos los que nos han visto y al chat en especial. Y también un abrazo para nuestro amigo, ya casi un fijo, de aquí La Voz de Europa, Miguel, Michael Borg. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo. Viva, viva el campechano, viva la prostitución y viva la Unión Usurera. Eso es. Y viva el Banco Central Europeo también. Por supuesto, ese es el que más. Que gracias a él no hay inflación en España. Yo no he dicho eso, pero bueno. Una broma final. Nada más, amigos, terminamos. Un abrazo a la gente del chat y nos vemos el sábado en Madrid. Jornadas de pensamiento y acción. No las perdáis. Un abrazo. Nos vemos.